mucha fuerza a nosotros es hacer eficaz y que se aplique a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y el otro aspecto es el tema de las asignaciones familiares. Hoy el tope de las asignaciones familiares debe andar en 5.900. Y el mínimo no imponible está prácticamente en los 8.000 con carga de familia. Esa franja que está en el medio, que son más de 2.5 millones de trabajadores, que ni perciben la asignación familiar ni tributan al impuesto a las ganancias, por lo tanto, no tienen de dónde deducir. Los que están por encima de esa cifra deducen, o sea, cobran la asignación familiar por vía indirecta. Los trabajadores de Kraft denuncian que la empresa multinacional viola los acuerdos salariales. Continúa el corte que protagonizan en el cruce de Corrientes y Carlos Pellegrini. Desde hace aproximadamente una hora, trabajadores de la comisión interna de la empresa Kraft, efectivos de gendarmería, mientras tanto se mantienen a unos 30 metros del lugar de la protesta. El delegado gremial Javier Hermosilla se refirió a los incumplimientos salariales en los que, a su entender, está incurriendo la empresa Kraft con los trabajadores. Puntualmente nosotros estamos movilizando hoy al Ministerio de Trabajo denunciando que la empresa Kraft ha hecho descuentos de salario a los trabajadores por hacer reclamos gremiales, reclamos de categoría, pago de plus salarial, que nosotros venimos reclamando hace 3 meses, y a raíz de esto la empresa descontó a los trabajadores en algunos casos el salario completo. Nosotros denunciamos esto al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo exhortó a la empresa a devolver estos premios, estos salarios que ha descontado, y no obstante eso la empresa volvió a descontar, no solo no devolvió, sino que volvió a descontar ahora cuando cobramos el viernes de la semana pasada. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Continúa el tránsito volviendo a la costa atlántica por la ruta 2, 11 y 54 y hacia la autopista La Plata, Buenos Aires, con demora de 10 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 5 décimos, humedad 94%, la visibilidad reducida a 8 kilómetros. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Hola, bueno, soy Mabel de La Plata. Celebro que honremos las deudas. Así también honramos la vida. Abrazo a todos y a todas. Deja que tus sueños sean olas que se van. Vives como el viento en mitad del mar. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Dramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, señoras y señores. Estamos dando comienzo a Mañana Más. Vamos a estar acompañándolos a ustedes hasta las 12. Qué fresca que está Cache, ¿no? Está fresca, está bien la cosa. ¿Cómo anda usted? Muy buenos días, Lucho. ¿Cómo te va? Todo liso, todo plano. Sí, muy bien. ¿Qué están haciendo? ¿Conservando nuestro cutis? ¿Está en un fenómeno? Hay una onda. No, bueno, hay un tema ahí, ¿viste? Con el tema de las temperaturas. Qué frío que hace acá. Yo tengo problemas por todos lados con esto. Y húmedo. Sí, claro, hay un poco de humedad también. Pero estamos dispuestos a zafar, no pero te hagas problema. Sí, en cualquier momento entramos en calor. Contra el frío hay más recursos, ¿viste? Uno se abriga y está todo más o menos bien. Una mañanita me haría falta. Sí, tenemos que poner un guardarropa. lavar ropas acá, claro, digamos, para tener ropas de emergencia y cosas por el está estilo. Bueno, sí. Bueno, vamos a pedir. ¿Qué dice? Hola, ¿cómo anda usted? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo mucho? ¿Plano? Todo muy bien. ¿Todo muy bien? Sí, por suerte. Me alegra mucho. ¿Alguna novedad importante que usted quiera transmitir? Que diga, mire, me encontré con esto y la verdad es que sin duda es lo más importante que encontré en, no sé, en 50 años. No, la verdad, ¿para qué le voy a mentir? Era demasiado exigente. ¿Para la qué cosa, le voy a crear expectativas, Lucho? No, nada de eso. Me parece muy bien. Digo, estoy acá presente. Con mucha información, como todos los días. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo anda usted? Buen día. Muy bien, muy preocupado. ¿Otra vez? ¿Muy bien o muy preocupado? En mi estado natural. Las dos cosas, digo. Está bien. Muy bien y muy preocupado. Preocupado porque los niños retornan a esa especie de unidad básica que se ha convertido la educación argentina. Entonces, eso me preocupa, pero por suerte tenemos los antídotos ante este veneno kirchnerista que avanza. Y lo que estoy diciendo no es otra cosa que el título de la editorial, el editorial. O sea, no son palabras suyas, usted se hace eco de... De Humberto, no. De Marcos Aguinis. No me diga que de Marcos Aguinis, el veneno de la épica kirchnerista. Se ve que tenía una especie de competencia en el diario La Nación, porque el editorial del diario La Nación titula Otra cuña fascista ahora en los colegios. Sí, y se refiere a los fachos de la Cámpora que están en este momento conquistando conciencias, digamos. ¿Sí? Al adoctrinamiento que hace la Cámpora. ¿Sí? No al que hace Junior Achievement o los programas como Buenos Vecinos que comentamos acá mañana. Pero sabe una cosita, joven. Sí. A usted le hablo, aunque se sorprenda. Octaviano, le digo. Un poquito de gracia, sí. Le digo, por suerte están los antídotos, ¿no, viejo? ¿Qué le toca si lo palmea, Carlos? Por suerte están los antídotos, como el 0800, ¿no? Sí. Este 0800 que ha sido un éxito. ¿Éxito? ¿En qué términos? ¿Qué sentido? Porque un éxito para criticar a Macri, me parece, porque no le han dado mucha bolilla, digamos. Creó me dio mucha gracia la frase de Bárbara hace un rato que dijo, creó una línea en contra. Es una buena frase porque tiene como muchos significados a la vez. Creo una línea en contra. Para mí es un éxito, ¿no? ¿En qué sentido? En todo el sentido. Porque ahora tenemos nosotros, los seres de bien, a disposición una línea telefónica para denunciar esta cosa fascista. Sí. ¿Usted la utilizó? ¿Cómo? ¿Usted utilizó esa línea? Sí, pero no denuncié nada, era para probar nada más. ¿Qué? Llamó y dijo, hola, ¿qué tal? Sí, mira, no, y le dije, quiero saber si están ahí por las dudas. Le dije, no, me enteré que hay como un jardincito por allá, pero era investigación periodística. Era para ver si funcionaba. Pero como no es que... La cosa hitleriana, ¿no? ¿No es una realidad lo que dicen que pasa en las escuelas? Lo de la Cámpora, sí. Eso es una triste realidad. ¿No? Si es una realidad, ¿cómo no tiene el dato preciso de dónde pasa? Por allá. ¿Qué por allá? En un jardín, infantes, donde estaba... Parece que usted y Macri se metieron en un jardín. En berenjenal, digo. Bueno, pero está, es real, salen los medios, salen los diarios, sí, ¿no? Usted tendría que leer más en vez de salir a la calle. Yo leo todos los diarios, por otra parte. Salgo a la calle y leo todos los diarios, pero le preguntaba, ¿dónde queda el jardincito al que sí? En la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde? La ciudad de Buenos Aires. Es grande la ciudad de Buenos Aires. Es grande, queda por ahí. Y lo más triste de todo es que hay, los niños están siendo sometidos a esta especie de escarnio, de fascismo hitleriano. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo? A ver, usted qué sabe. No sabe dónde, pero aunque sea sabe qué pasa. No, sí, sé qué pasa, sé que a los niños se los somete, Carlos. ¿Y usted no le preocupa? ¿Usted qué tanto le preocupa a la juventud en este país? A mí lo que me preocupa es su confusión mental, la verdad, es eso. Lo que más me preocupa es... No me cambie de tema. Absolutamente no lo cambio de tema. Es sincero lo que le está planteando, claro. Es el mismo tema. Queremos hacer algo también. Me preocupa a usted. No me cambie de tema. Yo lo que quiero decir es esto. Vamos a ver. No voy a permitir... Y acá, Cristina, encontraste tu límite. Magallanes está en la radio pública para mostrarte cuál es el límite. Hasta acá llegaste. Usted le está hablando a la presidenta. ¿Eh? ¿La presidenta? Como lo hace Nelson. Nelson le habla así. Pero la tutea. Lo poncha a la cámara. ¿Eh? Sí, sí, sí. A vos te hablo, Cristina. No, le dice a usted. Le dice a usted. Claro, porque es el presidenta. Cristina, acá encontraste tu límite. ¿Hasta acá vas a llegar? ¿Me escuchaste? ¿Hasta acá vas a llegar? ¿Cómo dijo? ¿Me escuchaste? Sí. ¿Qué hace con esas heces? No me contradigan. Simplemente quiero decir que Magallanes está acá para poner un coto y un límite al fascismo que te dijo. ¿Pero qué tiene el auspicio del coto usted? Cállese la boca. Que tiene un costo de casa. Cállese la boca. 0800 Magallanes, lo acabo de inaugurar. Es un poquito largo. Invito, bueno, que se comuniquen entonces a las líneas telefónicas, al 4999-8700, sí. A 4325-7390. No. ¿Ese no? No. Magallanes, ¿sabe qué le quería comentar? Usted sabe, vio que están muy enojados en la ciudad de Buenos Aires por el tema de la repartija del Eternauta, digamos. Porque han repartido el Eternauta en algunos colegios de la provincia de Buenos Aires. Qué y bueno. De la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero en la ciudad de Buenos Aires fue el mismo gobierno de Macri, que a usted le gusta tanto, también repartió el Eternauta. Pero con otros fines. No, como que si es el mismo, ¿cuál sería el otro fin, digamos? Un fin no político. ¿Y cómo diferencia el fin político del no político con el mismo objeto y la misma cosa? Política es el kirchnerismo. Sí, ah, ok. El macrismo no hace política. No, claro. El macrismo hace vecindad. Está bueno, ¿no? Está bueno. Así lo veo, así lo ve la gente común, la gente que vota. ¿Leyó el Eternauta usted? No, tengo cosas. Me gusta el Pato Donald. No conoce ese héroe colectivo. Le vendría bien conocer a Juan Salvo y todo lo que ¿sabes? Yo cuando escucho héroe colectivo, sí. Todas y todos, cuando escucho ya esta nueva, hay palabras nuevas. ¿Qué es un héroe colectivo? ¿Un Superman conduciendo un 60? No, señor, eso? Un héroe que solo no puede, ¿se da cuenta? Son palabras que le perturban, digamos, son frases que le... Es una persona que privilegia lo grupal a lo individual. Sí, y así estamos. Así estamos, sacando diplomas. La verdad, estamos bastante bien. La verdad, quiero que le diga, estamos bastante bien. No concordamos, por suerte. Vino totalmente distinto a todos ustedes. ¿Qué hace Claralí? ¿Cómo te va? Está recién llegando. La estamos aprovechando así. Estoy homenajeando a Brienza. Está homenajeando a Brienza. Sí. Claro. Para que no lo extrañemos. No lo extrañen, chicos. Es mi fórmula. Sí, está bien, es buena la idea. Ya sabemos que estabas media trabaglini, digamos, en la avenida para acá. Sí, es raro, pero... Pasan cosas raras en esta ciudad. El fenómeno de venir en auto y tardar más tiempo. No, y sentir que uno camina. Sí, sí, o ni siquiera. Claro. O ni siquiera. O ni siquiera, estás directamente sentado, ¿no? No, además, lo que tiene que encima no vengo descansada hoy. Sí. Estoy muy contenta de estar con ustedes, como menos siempre. Mal. O sea, pero me entusiasmé. ¿Y qué pasó? Escúchame, me regalaron el quita pelusa. ¿De cuál? ¿El que viene con pegamento? Y no, con... gira con pilas y te saca todas las pelotitas de los sacos. No, no me digas. Ah, no sabes, es un invento. No, pues fabuloso. Yo tengo el quitapelusa, pero quitapelusa con un papel pegamento, digamos, que no es lo mismo. Ah, a no, ver, pasame el quitapelusa tuyo. Con... Hace el mío, pero te lo paso. Sí, pero ponlo en ese pullover que tenés puesto. A ver. En ese pullover. Pero no me queda ni la lana. No, bueno, una vez se pasa. Nuevita la ropa. Mira la ropa que nueva que parece. Preciosa, es fantástico. Preciosa. Yo no pude dormir, chicos. Pero además lo porque que les pido... Porque te estuviste pido, pasando si todo el tiempo el quitapelusa. No, sin parar. Si ustedes tienen algún saquito, me lo dan porque yo les prometo que me lo llevo hoy mismo. Exactamente, claro. Y bienvenida. Se bienvenida. Volvió adicta. Sí, se volvió adicta al quitapelusa. Hay de todo en el jardín este, por favor. Naranjos. Nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Infeliz. Siempre hiciste alarde de tu gesto de rufián. Fuiste dejando un tendal como si nada. Largas la huella del amor que te dejó. Una larga noche, una gran herida, una sombra de amor. Una larga noche. estamos escuchando Naranjo, que es la banda de un amigo que trabaja con nosotros aquí todos los días. Hay como una voz conocida, sí, hay, ¿no? hay una voz muy conocida, la voz del Árabe. Está bueno Árabe, ¿eh? Me gustó. Bueno, muchas gracias. ¿Esto de qué disco es el disco? Este es del último que tenemos, que se llama Existe. Ahora estamos a punto de sacar el cuarto ya. Sí. Cuatro discos. Ah, bien. Miércoles, sí, ya está. Está bueno. ¿Cuándo sale el cuarto? Y lo queremos sacar. ¿Cuándo nos pasan al cuarto? Vamos a grabar en octubre y lo vamos a sacar en marzo del año que viene, por este tema de, sí, de no perder todo el año con la difusión. Vamos a empezar el año que viene con el cuarto disco. Parece muy bueno. A verlo, NASA, a verlo. Está Nazarena hoy con nosotros en Operación Técnica, Marita Zagetupuru en la Coordinación General. Hola Bárbara Diogo, Violeta Mucci, Nora de Asensio, Paula Nicolini. Está medio bardo el centro, ¿no? Está la situación esta de los empleados de Kraft Food, que están en una, ya digamos, clásica queja ya a esta altura del año 2012, ¿no es cierto? Lo que están diciendo ahora, Lucho, es que la empresa les hizo recortes salariales, les hizo descuentos y tienen prevista una reunión ahora en un rato, nada más a las 11 de la mañana. En el Ministerio de Trabajo, ¿no? En el Ministerio de Trabajo será entonces esta reunión y por ahora están haciendo el reclamo en la esquina de Corrientes y Carlos Pellegrini, donde habitualmente se juntan, y avisaron que si no hay una solución al reclamo que están haciendo, van a cortar entonces mañana la Panamericana. So, epa. Clara Liz, ¿pudiste abrir todas tus computadoras y tengo demás cosas? Listo, sí, ya tenés todo listo. ¿Podés contarnos de qué viene el día? Porque la verdad es que está húmedo, está feo, está frío. Está espantoso. Igualmente la máxima va a ser de 19 grados, Lucho, para hoy, en este momento, a la actual temperatura, 11 grados 7. Pero es el momento del año en el que uno se tiene que ir sacando el abrigo mientras va transitando el día, porque hacia la tarde llega la temperatura 19 grados con un cielo parcialmente nublado despejado, pero así y todo, como te cuento esto, te digo otra cosa, que es que hay posibilidad de lloviznas aisladas, con lo cual lleva paraguas, lleva saco, lleva remera de manga corta, lleva musculosa, sobre todo gorro para lluvia, guantes y una bolsa para guardar todo eso cuando se venga a los 19 grados. Un carrito, claro, si no tiene rueditas, porque va a estar complicado. Son extremos los días que estamos viviendo, chicos. Estamos abismales. Una larga noche de Mañana más. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 21 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Auditorio de Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Martes 21 de agosto. Ciclo Cinemateca Nacional en el auditorio de LRA 1. Trelew, 19 horas. Miércoles 22 de agosto. Guillermo Fernández, 19 horas. Jueves 23 de agosto. Ciclo Andrés Chazarreta. Leandro Lobato. Transmite 98.7 FM Folclórica. 19 horas. Viernes 24 de agosto. Ciclo Recitales de Sadaic, Perla Argentina Aguirre y Coco Díaz. Transmite 98.7, 19 horas. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio de Nacional. Cultura en movimiento. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Pública. Te llamo de Mar del Plata. Susana, desde San Martín de los Andes. Les habla Ángel de Carmen de Patagones. Hola, habla Fabio de Ensenada. Bueno, en todo el país. Habla Mirta de Misiones. Habla Gustavo de la Barría. Radio Nacional. Soy Elizabeth, desde Catamarca. Soy Antonio de Ushuaia. Silvio de Luján de Cuyo. La radio pública tiene. La radio pública tiene argentinos. Argentinos. Mañana más. Sí, 9 horas 24 minutos, estimado Taviano. 10 años, Lucho. ¿Viste vos? Una década hace que las mamás del barrio de Ituzaingó, de Córdoba, del barrio Ituzaingó anexo, vienen denunciando que son muchos los que se enferman de cáncer, que son muchos los chicos que sufren esa enfermedad también, que son muchos los adultos. ¿Y por qué? Por la fumigación con agroquímicos. Todo ese tiempo de denuncias y de luchas le llevó llegar a una jornada como la de hoy, que es absolutamente histórica, porque es la primera vez que están sentados allí en el banquillo de los acusados productores agropecuarios y un hombre que fumigó, esperando ver si lo sentencian o no a esta causa que realmente tiene una gravedad muy alta. Pudimos hablar con el abogado, con Darío Ávila, que está en este momento esperando escuchar esa sentencia, y le preguntamos para saber cuáles son las expectativas después de tanto tiempo. ¿Querés escuchar qué dijo? Dale. Y bueno, la verdad que estamos bastante ansiosos, bastante deseosos, y con muchísimas expectativas, esperando a ver que la justicia se pronuncie en definitiva. Y bueno, con la confianza y la tranquilidad de saber de que todo lo que había que aportar en términos de pruebas, tanto científicas como testimoniales, lo hemos hecho. Así que nosotros tenemos el pleno convencimiento de que, conforme a las pruebas que hemos recolectado durante la instrucción y lo que se dio en la audiencia oral del público, es una batería importante de pruebas como para tener acreditado de que estos hechos existieron, que estos hechos agravaron una situación sanitaria de crisis que existía en el barrio, que era pública, que era conocida, porque se declaró mediante ordenanza municipal en el año 2002, y bueno, que sin perjuicio de ello, estos fumigadores siguieron adelante con su actividad y evidentemente agravaron esa situación. Y bueno, creemos que esa situación queda atrapado en la ley de residuos peligrosos y por lo tanto deberán responder penalmente por esas circunstancias. Fueron 10 años de denuncias. ¿Y cómo quedó Ituzaingó después de 10 años? ¿Cuáles fueron las consecuencias en la salud? Y bueno, una de las pruebas muy contundentes que nosotros hemos incorporado en el debate fue el último relevamiento epidemiológico que se realizó allí en el barrio. Ese estudio es realmente lapidario. Sobre una población de 142 niños que se realizó ese estudio de control, 114 de ellos tienen agroquímicos en sangre, es decir, 8 de cada 10 niños del barrio tienen agroquímicos en sangre. La otra gran conclusión es que el 33% de la gente de allí del barrio muere por cáncer, es decir, el cáncer es la principal causa de muerte allí en el barrio, cuando en el país la muerte por cáncer es la tercera causa y es apenas entre el 18 y el 19%. Digamos, esos resultados son realmente lapidarios y bueno, nos da la plena convicción de que lo que nosotros venimos denunciando desde el sector realmente es real, existe y es así. Lo que ocurrió en Ituzaingó, evidentemente estamos viendo que están ocurriendo en todos los pueblos del interior, en los cuales evidentemente están expuestos a esta actividad. Tenemos entendido que desde ayer a las 8 de la noche más o menos empezaron a instalar carpas frente a los tribunales, los pobladores y quienes están acompañando a todos los pobladores de Ituzaingó en esta lucha. ¿Cuál era el ánimo? ¿Cuál es el ánimo que tienen por estas horas? No, están muy bien de ánimo, la verdad que están con expectativas, ellos al igual que nosotros están plenamente convencidos de respecto de la real y de la justicia y de lo justo que es nuestro reclamo, así que bueno, la verdad no avisoro, no me arriesgaría a pensar en que exista una posibilidad de algún tipo de sentencia absolutoria, todos confiamos con que de alguna forma algún tipo de condena se va a llegar a obtener en este juicio. Muchísimas gracias, Darío, por este contacto con la radio pública. Gracias a ustedes y muy buenos días. Ahí lo escuchábamos, Lucho, tuvimos que hablar más temprano con Darío. Claro, porque si no se metía a la sala y ya no lo perdías, digamos. Exactamente, y entonces estas eran las reflexiones un ratito antes de poder entrar y de conocer la sentencia, que como él decía, hay una posibilidad que esperan que no sea tal, de la absolución, y otra que tiene que ver con la condena. El fiscal Marcelo Novillo Corbalán pidió 4 años de prisión efectiva para el productor Francisco Parra. Esto es porque lo consideró coautor del delito de contaminación ambiental e instigador también de ese mismo delito y que lo ha hecho esto en concurso real. Y 3 años de prisión también efectiva para el agrofumigador Edgardo Pancelo por ser presunto autor de la contaminación ambiental. En cambio hubo faltas de pruebas. La Fiscalía incluso pidió la absolución de Jorge Gabrielli. Lo cierto entonces es que en horas nada más vamos a tener esta sentencia tan esperada y que en los medios de comunicación en general no ha tenido la cobertura que correspondía, y esto es por los intereses económicos hay detrás de, por ejemplo, empresas como Monsanto que pautan avisos, y con que agarres el suplemento de Clarín o de La Nación vas a notar rápidamente cómo Monsanto, Nidera y todas estas empresas ponen avisos que al año resultan millonarios. ¿Incluye este juicio alguno de los casos de los famosos banderilleros, que le llamaban así, que son los chicos? Básicamente usaban o pedían chicos, digamos, menores, que los ponían en límites para poder fumigar con aviones y tener a los banderilleros marcando estrictamente los espacios que había que fumigar. Y obviamente un avión no es un instrumento de precisión en la fumigación, o sea, cuando fumiga. Y ahí obviamente estaban los chiquitos, imagínate la escena, ¿no? Son tremendo. Unos chiquitos en un rincón de un campo, recibiendo glifosato desde arriba, mientras el avión está pegando la curva. Es eso lo que venía pasando, y fue denunciado también en su momento como obviamente, eso, un homicidio, ¿no? ¿Hasta qué punto es lo que ocurre, Lucho, que decía Ávila? 8 de cada 10 chicos tienen agroquímicos en sangre. Esa es la situación, esto está relevado, ya no es una cuestión de opinión, sino que hay pruebas contundentes. ¿Qué hace falta ahora? Que haya una legislación a nivel nacional y que se le ponga límite a este asesinato tan silencioso que tenemos, no solo en la provincia de Córdoba, sino en varias áreas del país. Señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 7 décimos, humedad 94%. Mario Pontacuarto declarará a las 10 en el juicio por las coimas en el Senado. El ex secretario parlamentario de la Cámara Alta durante el gobierno de la Alianza es el primero de los imputados que fue citado por el tribunal. Días pasados, el llamado arrepentido aseguró que ratificará sus afirmaciones sobre el pago de coimas para aprobar la ley de flexibilización laboral en el año 2000. Investigadores acusan al gurú indio que trae Mauricio Macri por pertenecer a una organización de ultraderecha. Se trata de Ravi Shankar, quien llegará a Buenos Aires en el marco de los actos que impulsa el jefe de gobierno porteño para declarar a la ciudad como capital del amor. El sociólogo Gabriel Puricelli se refirió a las relaciones que tiene el líder hindú con sectores imputados por el asesinato de Mahatma Gandhi. Sri Sri Ravi Shankar, que viene a Buenos Aires promocionado bajo este título de Capital Mundial del Amor que le ha querido dar el jefe de gobierno de la ciudad, está vinculado a esta Organización Nacional de Voluntarios, este brazo paramilitar del Partido Nacionalista Religioso Hindú en la India, con lo cual no parece ser el mejor personaje para promocionar los valores del amor a partir de esta afiliación política y a partir de estas conexiones con un movimiento de estas características. El tiempo. Cielo nublado con lloviznas en Buenos Aires, 11.8 la temperatura, la humedad 94%. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Mañana más. Ay, sí. 9:32, hola querido. Está en Buenos Aires Concha Huica, la perla negra del flamenco, sí. Presentando su último disco En Mi Piel, que es su cuarto disco. Ya estuvo en Córdoba, ya actuó en Rosario y hoy se presenta en el Gran Rex de la calle Corrientes. ¿Sabés cómo anduvo en el interior, cómo anduvo en Córdoba, cuando en Rosario? ¿Hay alguna data de eso? En Rosario, sé que anduvo muy bien. Me contó un amigo que la vio. Hija de africanos, sí. De Guinea Ecuatorial, nació en la isla de Mallorca, pero se considera apátrida y multicultural. Y hoy vive entre Miami y España. Vamos a escucharla un poquito. Ahí estamos. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, me hace daño el corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Bueno, algunas frases de Concha Huica que me gustaron. Dice: cantar es confesar. Sí. Me encantó esa frase. Qué bueno. Política no es lo que se hace en el Congreso. Para mí política es lo que hacemos los músicos o los cineastas o los artistas. Bueno, concuerda con el dicho de un amigo comisario, ¿no? Esto de que cantar, sí, es confesar. No tiene nada que ver, ¿no? En este caso, digamos, no, la verdad. Discúlpeme, Magallanes, sí. No, pero me parece muy pertinente la aclaración del señor, sí, Magallanes. Estamos hablando de otro rubro. Estamos hablando de otra cosa. La verdad es que... Un saludo. A lo mejor yo estoy exagerando en mi enojo, en mi distancia con el señor Magallanes, sí, pero la verdad, sí, es que... No, es inoportuno. Es inoportuno, Ulanovsky, sí. No. Bueno, y lo último que dice Concha Huica, que esta noche se va a presentar en el Gran Rex, canto en muchos idiomas, soy de muchos sitios y también soy muchas personas, aunque solo me regalaron una vida. Qué lindo, ¿eh? A ver, escuchemos otro ratito. Vamos juntos esta noche, Gula, acompáñame, que tengo entradas, tengo todo. Te dije que no podía, que tengo... ¿Por qué no? Pero no, porque tengo otro compromiso teatral. Tengo que ir al Maipo. No me hace. Ni se te ocurra venir a trabajar mañana. Escucha esto. ¿Qué? No puedo ir. Como la falsa moneda. Qué lindo. Que de mano en mano va y ninguno... A mí me parte la cabeza siempre, ¿eh? Desde que la escuché por primera vez hasta Mujer, y además desde que la vi, porque me acuerdo que me la encontré en un estudio de televisión, viste esas cosas que tiene la vida, ¿no? Y la vi como estaba en patas, con una pollerita, una falda corta, es muy pequeña, digamos, es una chica pequeña, y estaba sentada como en un rincón, viste, así, medio concentrada, y tenía una alfombrita en el piso, como para no tener las patas, digamos, en algo frío. Y yo la observaba y ella estaba como en un, viste, cuando alguien estaba por hacer algo importante, está concentrado, está pensando en lo que va a hacer, etcétera. La vi como en esa situación y me acerqué y le pregunté, le dije, no sé qué, ¿de dónde sos? ¿Alguna cosa, alguna boludez de esa? Y me miró así y me dice, no me interrumpas, tarado, que yo estoy acá en este momento que es absolutamente exclusivo. Y después lo fui si a ver. Pero si hubiera sabido que te dijo tarado. No me dijo eso, no. En Canal 13 fue, ¿no? Sí, Canal 13. Yo me la encontré. Sí. La vi ahí en un rinconcito, descalza, con los pies sobre una alfombra y le tiré una moneda. ¿Qué? No. Se me hace rato, usted. Usted no sabe diferenciar. Todas las generalidades que usted hace producen ese tipo de aberración. Sí, una barbaridad. Te agarró, ¿eh? Sí. Yo no le quiero decir nada, pero... Se la debe haber agarrado para devolvérsela a usted, maleducado. Solo negro, zarcillo fino, que allí dejara cuando se fue, y aquella tranza de palandrino que en otro tiempo junto pa' él. Qué lindo, ¿eh? Divino, divino. Y tengo otra información para a ver, a los oyentes. Para aquellos que no vayan, como vas a ir vos al Gran Rex, y que no vayan como voy a ir yo al Maipo. No, vos vas a venir al Gran Rex. Pueden ir al cine. ¿Sabes? No me digas. Sí, pueden ir al cine. A ver qué. Porque tenemos entradas para los oyentes de un estreno de la otra semana de La Fuerza del Amor, la película de Luc Besson, sobre aquella figura de la civilidad birmana que luchó para lograr la independencia de su país. 4 pares de entradas, gracias a la gente de Alpha Films, gracias a Verónica Hansa. ¿De qué manera las vamos a repartir, bueno, vamos señora a, Clara Liz? Vamos a señorita Ula, por favor. Vamos a repartir 2 para Facebook. Bueno, si sigue despeluzando todo, dedicando la noche a despeluzar los sacos. Tiene razón, no voy a discutir lo indiscutible, Ula. Sabe que es así. Tiene una daga en la lengua. Sácala. 2 pares de entradas para nuestros oyentes de Facebook, perdón, y 2 pares de entradas para que se comuniquen telefónicamente. Para quienes llamen por teléfono tienen que contactarse a través del 43220304 y a través de nuestro Facebook Mañana Más nos tienen que escribir allí, el nombre ya está y su DNI, así en el final del programa decimos quiénes son los ganadores. La película es La Fuerza del Amor, reitero el teléfono 43220304. Mañana Más. Sí, 9:40, estimada Cintia. La noticia la conocí, por lo menos hoy, Lucho. El Movimiento de Fábricas Recuperadas denunció al gobierno bonaerense por sobreprecio. Sí. Sobreprecio en una expropiación. Dicen que se trata de un fraude por el pago de 101 millones por una empresa recuperada. Esto significa 4 veces más que la tasación de la propia Fiscalía del Estado. ¿Querés conocer más detalles? Vamos a conocer más detalles. Estamos comunicados con Luis Caro, que es abogado y presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas. ¿Cómo te va, Luis? Lucho Galende, siento otra vez de este lado. ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Te escucho bajo. Ahí ya acomodamos un poco el audio, Luis. Bueno, contanos un poco de qué se trató esta situación con la provincia de Buenos Aires. A ver. Bueno, concretamente, como ustedes saben... a raíz de la última crisis grave de la Argentina entre el 2000, 2001 y 2002, se produjeron muchas recuperaciones de fábricas y en algunos casos se tuvo que emitir leyes de expropiación. Mm. El Movimiento de Fábrica Recuperada hace 12 años que viene realizando este trabajo. El gobierno de la provincia en ningún momento de estos últimos 12 años ejecutó ninguna de las expropiaciones que fueron dictadas por ley. Salvo, como ustedes decían, en este caso de la... fábrica de Ignacio F. Wasserman, Sociedad Anónima, que queda en Villa Martelli. Mm. Concretamente, en el 2003 se emitió la ley de expropiación, y en el año pasado se llegó a un acuerdo entre el gobierno de la provincia, autorizado por un decreto del gobernador, el 717 del año 2010, a pagar 101 millones de pesos por la tasación de una fábrica que en realidad la fiscalía dijo que vale 26, y lo concreto es que la fábrica vale mucho menos, ¿no? Pero concretamente se pagó 101 millones por lo que vale 26 millones en base a los técnicos y peritos de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires. Contrariando toda la voluntad siempre del gobernador Scioli, que fue vetar todas las leyes diciendo que no tenía presupuesto, en este caso depositados en efectivo en el juzgado civil y comercial 6, donde tramita la expropiación inversa. Y lo llamativo es que de esos 101 millones se repartieron entre dos estudios de abogados. Uno, que es el encargado a través de Daniel Alberto Sapsay, el llamado constitucionalista, y además el estudio Citara Caporal Casal, relacionado con el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia. Disculpame que te interrumpa, Luis Cintia Ottaviano. Vos lo que nos estás contando es que mientras los trabajadores, después de que los obreros se escaparan y los dejaron en banda, estaban recuperando la fábrica, había otros que estaban pensando en hacer un negocio, en definitiva, porque me estás diciendo que hay estudios de abogados que se quedaron con 50 millones cuando la fábrica, por ejemplo, valía menos de 26. Sí, desde luego, realmente es una afrenta para todo el movimiento de fábricas recuperadas, este acto digno de la recuperación del trabajo a través del propio esfuerzo. Estos funcionarios y en concatenación con los dueños de la empresa más los abogados, por eso nosotros lo hemos denunciado también por asociación ilícita, por haber actuado como banda, para perjudicar al erario provincial, por un lado, y después el otro para perjudicar a todas las fábricas recuperadas, porque de las 70 que hay en la provincia, con ley de expropiación, ustedes fíjense que con estos 101 millones se pagarían todas las fábricas recuperadas que nuclean a 8.000 obreros, ¿no? Todas las fábricas recuperadas se podrían haber pagado con ese dinero que se pagó de más. Exactamente, y realmente... Bueno, no hay una política con referencia a las expropiaciones ni las fábricas recuperadas en la provincia. Una dilación, diciendo no tengo presupuesto, no la vamos a ejecutar, la fiscalía también, en todos los juzgados se presenta dejando de lado las leyes y diciendo que las va a abandonar. Y en este caso principal de Wasserman también había hecho lo mismo, pero seguramente al haber acordado en un acto de corrupción muy importante. Yo creo que estamos ante un acto de corrupción con una actitud, digamos, contraria a lo que es del funcionario público, que debe defender los intereses del trabajo, de los recursos de la provincia, ¿no?, y de la generación de una economía sana, ¿no? En este caso es un acto de corrupción muy grande, digo yo, asimilable al que fue IBM Banco Nación en su momento y otros tantos de corrupción en la historia argentina. Luis, ¿y cuáles son los elementos de prueba que presentarán ustedes para involucrar al propio gobernador? Porque seguramente va a decir que, bueno, él no sabía o no estaba al tanto o no tuvo una participación directa, por lo menos. No, bueno, hay varias pruebas que ya la hemos presentado en la unidad de Fiscalía número 8 de Investigaciones Complejas de La Plata. Los tres principales son tres decretos que él firmó en un plazo de 30 días. El primer decreto que autoriza el pago de los 101 millones para firmar un convenio. El segundo decreto ampliando el presupuesto del Ministerio de Producción, que era de 130 millones en el año 2010, y para pagar 101 se iba a consumir casi el 90% del presupuesto, y el tercer decreto provincial fue el de la orden de pago de los 101 millones, porque sin estos tres decretos del gobernador, claro, firmado por el ministro en ese entonces de producción, Martín Ferrer, no hubiera sido posible desde el punto de vista administrativo. Y además presentamos las tasaciones de los técnicos de la fiscalía, que evaluaban, o sea, que la tasación era no mayor a 26 millones de pesos. O sea que esas son las pruebas que tenemos, y además las transferencias bancarias que ya se realizaron de la cuenta del juzgado a las cuentas particulares de los abogados que ya se cobraron. Fíjense que cualquier persona común, antes de comprar un inmueble, un terreno, un departamento, se, digamos, verifica que haya un libre de inhibiciones, ya se lo hace el escribano. En este caso, incumpliendo los deberes de funcionario público, pagaron 101 millones sin recibir el dominio de ese inmueble, ni tampoco la posesión. O sea, es algo totalmente, equivocado para cualquier persona común, y además que son bienes de terceros, que son de todo el erario público, y incumpliendo la ley de expropiaciones, que en el artículo 20 le obliga a comprar bienes o pagar bienes que tengan títulos perfectos. En este caso no lo es, porque la empresa está en concurso preventivo y está inhibida de ser transferida del bien, ¿no? Luis, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer hablar contigo, ¿eh? Muchas gracias. Era Luis Caro, abogado y presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas. Bueno, dando algunos detalles sobre esta situación que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires. Qué impresionante la denuncia, ¿no? La verdad que sí, los números son muy impactantes. 300 son las empresas que fueron recuperadas, Lucho, y representan 20.000 puestos de trabajo. Claro, ahora, mucho, que haya negociados detrás de lo que fue una angustia, una desgracia, porque cuando vos tenés un trabajo y vivís esa crisis como la viviste y te quedaste en la calle sin nada y tomaste la fortaleza de estos héroes colectivos y reemprendiste todo de nuevo y lograste generar otra vez puestos de trabajo, saber que por detrás abogados en conjunto, de acuerdo con la denuncia que ellos dicen, con funcionarios públicos, se quedaron con fortunas, la verdad. Mañana más. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana. 48 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Los niños tenemos derechos. A la salud. A la educación. A la familia. A la protección. A la identidad. A la libertad de expresión. Derecho a la diversidad cultural. 11 Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Buenos Aires, 30 de agosto al 5 de septiembre. Funciones con entrada libre y gratuita. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la Radio Pública. Soy Sebastián. Soy Pablo. Soy Marcos. Soy Horacio. Soy César. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Poder cantar. Toda la información está en Mañana Más. Sí, 9:50. Brienza, querido, ¿cómo anda usted? Brienza, querido, ¿cómo anda usted? Lo agarramos caminando por Tucumán en este momento. Se exilió. Claro, está en Brienza. Brienza. Joven Brienza. Brienza, joven Brienza. ¿Cómo le va? Le contesta Magallanes, pero a mí no. Háblele usted, Magallanes. ¿No? ¿Cómo le va, joven Brienza? ¿Cómo le va, Magallanes? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va, joven Brienza? ¿Qué pasó? ¿Lo han logrado? No, te contestes. ¿Han logrado, sacarse encima a Galende? Ah, está loco. Lo hemos logrado gracias a su gestión, Hernández, de allá, desde Jujuy. Muchas gracias. Jamás van a lograr eso así nomás, es Brienza. Un gran paso para la humanidad. Sí. Pero un pequeño paso para un hombre insignificante. Bueno, cuéntenos, Brienza, ¿de qué viene la mano? ¿Cómo anda usted? ¿Qué es lo que está pasando por allá? ¿Cómo está el tema del éxodo jujeño y estos años que se están festejando de alguna manera o conmemorando en la provincia de Jujuy? No escucho nada. No me escuchás nada, ¿no? Entonces hay un problema con el micrófono, Nazarena. Debe haber algún rollo. Ahí me escuchás mejor. Ahí está. Ahí había un shade. ¿Sabe, Galente? Pensé que le habían cerruchado el piso. Estaba a punto de hacer una denuncia, en su favor. No. ¿Qué tipo de panqueque? ¿Qué panqueque? Algún día eso va a tener un costo muy grande. Yo le aviso. Él lo sabe igual, quédate tranquilo. Usted tiene que saber que esa plastilinidad que usted expresa en el pensamiento va a tener algún costo, sí. 60 años de peronismo y todavía están dominando el país. Sí. Bueno, no, pero distinto el peronismo, el pensamiento del peronismo que el suyo, discúlpeme con todo. La consistencia ahí son muy distintas, Briesa. Qué lindo escucharlo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias igualmente para mí, Briesa. Contanos un poco de qué viene la mano, cómo está la cuestión en la provincia de Jujuy, qué es lo que estás viviendo, pulseando, entendiendo qué está pasando. Y también una cosa que me parece interesante, a ver si nos contás un poco la idea de esta reivindicación que hay alrededor del éxodo jujeño, que me parece que tiene una presencia muy distinta a otros años en la historia argentina. ¿Cómo lo estás viendo, Brinza? Bueno, yo en este momento estoy en Tucumán, llego mañana a la mañana de nuevo a Jujuy porque estoy presentando el libro aquí en la librería de Griego. Pero la verdad es que si vos vas a Jujuy desde el viernes es que están festejando y celebrando todas las noches ese éxodo que fue quizás la poblada más importante de la emancipación americana, ¿no? Si uno piensa en esa decisión que toma Belgrano junto al pueblo jujeño de retirarse, no solamente Jujuy, ¿no? Sino que son los pueblos de la Quebrada, los pueblos del Alto Perú, que después de la derrota de Huaqui deciden bajar para evitar las represalias del general Goyeneche, que había sido brutal en su represión a los patriotas. Si uno piensa en esa decisión popular de abandonar todo y sacrificar todo en función de la libertad, más allá del bando de Belgrano, en el cual invita al pueblo a retirarse y después muestra su jacobinismo radical al decir que no acepta la invitación va a ser pasado por las armas, sí. Digamos, ese gesto de apoyo masivo a la revolución americana y la emancipación se lo hace aquí en el norte, ¿no? Y aquí se celebra en todas las ciudades, tanto Jujuy como Salta como Tucumán, se está celebrando el éxodo con miles y cientos y miles de trabajos en las radios, en las televisiones, en la calle. Está muy presente el tema de los 200 años. Y digo, ¿por qué Tucumán? Porque Tucumán es donde el éxodo finalmente frena. Vos tenés que pensar que el 22 y 23 de agosto comienza el éxodo así en Jujuy con la gran quema de las cosechas, ¿no? Y a partir de allí van bajando durante 20 días a lo largo del campo, a campo traviesa, no van por los caminos centrales, y el 8 o 9 de septiembre sale de Tucumán. Primero los salteños se suman al éxodo, y después cuando llegan a Tucumán, los tucumanos, en función de uno de sus líderes, Bernabé Araoz, le salen al cruce a Belgrano y le dicen una frase que, después de una serie de negociaciones, una asamblea popular, Bernabé Araoz le dice a Belgrano que si él sigue retirándose con el ejército se va a convertir en enemigo de los pueblos, ¿no? Y es una noche mágica, digo, porque Belgrano tiene que elegir allí entre escuchar al pueblo o escuchar al gobierno central de Buenos Aires. Y el gobierno central de Buenos Aires le dice que si no cumple con la orden va a ser fusilado, y Belgrano tiene que elegir entre el pueblo o su propia vida. Y elige seguir a la gesta popular de frenar y presentar batalla a los realistas, ¿no? Y esa batalla, que es la batalla de Tucumán, se produce el 24 de septiembre y es quizás la batalla más importante que se da en territorio argentino y alto peruano. El alto Perú formaba parte de las Provincias Unidas. Esa es la batalla más importante que se libró en nuestra tierra. Si no hubiéramos ganado esa batalla, quizás hubiera sido muy difícil seguir adelante con el proceso emancipatorio. Hernán, buen día. Carlos te saluda. ¿Qué tal, Carlos? Bien, quería saber esto. Digo, a partir de la actitud de Belgrano, ¿cuál es, qué decisión toma el gobierno de Buenos Aires? Bueno, el gobierno de Buenos Aires decide iniciarle un juicio. Lo que pasa es que no hay tiempo, porque Belgrano comunica la decisión el 10 de septiembre y el 24 de septiembre gana la batalla de Tucumán. y la batalla de Tucumán lo que significa es la caída del primer triunvirato. Cuando Buenos Aires se entera de que fue ganada la batalla de Tucumán y se da cuenta que la política retardataria de Bernardino Rivadavia había sido contraproducente y contrarrevolucionaria, San Martín, que está en retiro, saca sus tropas, las pone frente al fuerte de Buenos Aires y derroca al primer triunvirato y forma el segundo triunvirato, ¿no? O sea que en realidad la victoria de Tucumán también cambia el mapa político en Buenos Aires. Gracias. No, nada. ¿Cómo sigue tu periplo, Brienza, ahora? Bueno, hoy presento el libro y mañana bien a la madrugada me voy para Jujuy, llego a las 9:30 de la mañana y tenemos concertado, todavía no está casi confirmado, pero mañana salimos tipo 11 con Milagro Sala para que vos puedas hablar con ella. Sí, perfecto. Así conversamos un poco de distintos temas. Sí, hay varias cosas ahí dando vuelta con Milagro, ¿no? Sí, y después a la tarde, a las 6:00, 7:00 de la tarde es el acto oficial, supongo que será a las 7:00, 7:30, el acto oficial con la presencia de la Presidenta de la Nación aquí en Jujuy. Uh-huh. Celebrando el inicio del éxodo, porque el 22 a la noche es cuando empiezan a retirarse, ¿no? Los jujeños de su ciudad. Entonces vamos a esperar el discurso de la Presidenta, que, como vos sabés, siempre puso en el centro de las reivindicaciones al éxodo jujeño, desde el bicentenario que se hizo la 9 de julio con la presencia del éxodo, que llama la atención algo, ¿no? Vos sabés que mi libro Éxodo Jujeño es el primer libro escrito en la historia argentina sobre el Éxodo Jujeño. No había nada escrito hasta Es impresionante eso, sí. La verdad es que es de los datos, digamos, más interesantes que tiene el tema, que haya sido ignorado durante tantos años, ¿no? Y vos sabés que ni siquiera en Jujuy fue escrito. Claro. Y ahí es todavía más preocupante, porque que Buenos Aires se olvide la historia porteña, se olvide de las gestas de las provincias es comprensible, pero hay allí también una dependencia de las provincias hacia la producción de Buenos Aires que no sienten la posibilidad de reflexionar y de editar su propia historia, ¿no? Claro. Y bueno, creo que estamos en deuda con ese pueblo, que si vos, la verdad, analizás la historia, la independencia se la debemos a los pueblos norteños, ¿no? Buenos Aires hizo una revolución muy muy cómoda, que fue la del 25 de mayo, pero la guerra popular prolongada, esa que duró entre 1809 y 1824, se dio en el territorio alto peruano, y cuando digo alto peruano digo de Tucumán hasta La Paz, ¿no? Sí. Prensa, querido, te mandamos... Una pregunta tonta te quiero hacer, porque me estaba acordando de la instalación que vos citabas, la instalación de Fuerza Bruta, digamos, alrededor del festejo del Bicentenario. ¿Te parece una instalación...? No, yo te quiero desmentir absolutamente. Fuerza Bruta no estuvo en el Éxodo Jujeño. No, yo estoy hablando de la instalación que se presentó. Pensé que te habías comido una lechita Carrió. No. Pero te pareció una buena instalación, porque en general fueron buenas las instalaciones que se fueron mostrando, digamos, la movilidad de ella y todo... ¿te pareció buena la del Éxodo Jujeño? Sí, además fue sorprendente, porque sí, nadie claro, lo esperaba. Exactamente, eso fue la cosa. Sí. Bueno, la reivindicación que sorprendió a muchos. Brienza, nos volvemos a hablar mañana, entonces, y seguimos conversando un poco más sobre estos temas. Bueno, si lo ven a Magallanes, mándenle un afectuoso saludo a mi parte. Bueno, está bien, dale. Gracias, Hernán. Un abrazo grande al señor Hernán Brienza, que está en este momento en la provincia de Tucumán. Va a ser trasladado, no sabemos por quién todavía, en el día de hoy o mañana a la mañana, para la provincia de Jujuy, donde se van a llevar a cabo los actos centrales, porque el tipo escribió el primer libro del Éxodo Jujeño en la historia de nuestra historia argentina. Eso es lo que llama realmente la atención y lo que lo pone en un lugar distinto. Ahora, viendo textos, sí, ¿qué ¿no? pasa? Y historias en el mundo, entonces, justo el Éxodo Jujeño va a escribir. Y piensa en la épica, no tiene... Pero la guerra civil norteamericana... Ah, pero por favor, Magallanes, por favor, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados, humedad 92%. La Cámara de Diputados debatirá en comisión el proyecto para recuperar la impresión nacional de los billetes. El legislador del Frente para la Victoria, Carlos Kunkel, acusó a sectores de la oposición de seguir las órdenes que le dictan los directivos del Grupo Clarín. Él es la tapa de los medios de Magneto y inmediatamente sabe qué es lo que van a venir a decir aquí en las comisiones. No le parece que leen el recorte directamente. Antes lo mandaba arrendo con la bolichita y el sobre. Ahora yo creo que ni eso. Ahora le manda nada más que los diarios, le manda a comprar los diarios para repetir lo que ellos dicen en sus editoriales. Pero bueno, yo creo que es una etapa de maduración de la democracia argentina y después de los excelentes resultados que obtuvieron los que le hicieron caso a Magneto en el 2011, yo espero y confío que las fuerzas que están tratando de recuperar las verdaderas raíces de los partidos populares en Argentina recuperen su autonomía y podamos dar debate realmente en serio en el recinto y en las comisiones. El gobernador de Jujuy negó su renuncia al cargo. El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Alfredo Fellner, consultado sobre rumores respecto de su alejamiento del cargo, desmintió en forma contundente tales trascendidos. Son todas versiones, algunas desinteresadas y otras interesadas, otros pocas serias, otras irónicas, recalcó. Pero no hay ninguna posibilidad que deje el gobierno provincial. Asumí un compromiso con los jujeños y con mis propios ministros, señaló Fellner. Sería realmente descalificable que haya convocado gente, algunos que no vienen de la política sino de la actividad privada, como el caso del ministro Romanowski y muchos funcionarios de Estado y secretarios y demás, consideró. También agregó que sería una irresponsabilidad de parte mía no cumplir con el compromiso de un mandato que tiene objetivos. No son 4 años de permanencia en el cargo, sino que tengo objetivos y quiero llevarlos adelante. Para eso convoqué a esta gente. Todo lo demás son rumores que hay que descartar, dijo el gobernador Eduardo Fellner. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Tránsito. Trabajos en la ruta 9 del kilómetro 130 al 150 antes de San Pedro, en sentido Rosario, se circula con precaución por un carril, no hay demoras. Por otra parte, el ferrocarril de San Martín, en la zona provincia de Buenos Aires, tiene demoras de 5 a 7 minutos. Al EM 650, frente al Ministerio de Trabajo, hay trabajadores de CRAF y el carril de colectivos está cortado mano al sur. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados un décimo, humedad 92%, cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos están en contra de y nosotros estamos a favor de. Pero también hay otra diferencia. Nosotros estamos donde queremos porque queremos. Eso les revienta. Un abrazo para todos. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lazos de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia, y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. ¡Qué lindo! Caballero, en tu estamos escuchando a Pasión Vega. No, qué linda voz que tiene Pasión Vega, realmente, Difícil de acompañar. Es española. La he escuchado algunos. ¿Sabes qué? Hay unas cosas que están buenas, Gula. Le tendremos que decir a Adalberto, porque en Google vos pones, bueno, en YouTube, sí, pones a Pasión Vega y entonces aparecen varias presentaciones de ella en la televisión, digamos, ¿no? Entonces, donde hace sus shows y toda esa historia. Y la verdad es que es una mujer muy agradable, por lo menos en lo que se ve ahí en esas cosas que se pueden pescar en la internet. Y fuiste al nido nao. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que he de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Vino estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Mañana más. Mañana más. Santiago, Lucía, ¿cómo andas, viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucía? Bien, sí, todo buen día para todos. ¿Estás mejor vos? Sí, sí, estoy mejor, obviamente. No, pero notaba, que preguntaba, ¿viste? Pero mejor que cuándo. Que ayer. Ah, mira, yo me notaba muy bien ayer, muy entero, casi mi mejor momento. Sí. Sin embargo, hoy me encuentro de manera distinta, un poco más relajado, no tan acelerado como ayer. Bueno, creo que la cosa se va estabilizando a medida que pase la semana, ¿no? Pero yo hoy me siento como que estoy aplomado, que es martes, es distinto al lunes, que feriado, donde uno tenía sábado y domingo que trabajar, también la actividad que había el lunes, pero hoy realmente me siento bastante más aplomado. Joven. ¿Cómo le va, Magallanes? ¿Qué dice? Joven, bien. Se acelera cuando habla. De pronto, es como que en un momento... No lo nota él. No, usted no lo nota, pero... No lo puedo, después por ahí me puede mostrar las grabaciones, Magallanes. ¿Quiere un poquito de agua? ¿Un tecito verde? Agua sí. Ahí va. Agua sí. Tome un poquito de agua. Tecito por ahí no, pero agua sí. ¿Agua mineral o podemos hacer agua de la canilla, digamos? Agua. En cualquiera de sus versiones. ¿Cómo se grita a veces? ¡Ah! ¿Tuvo tele ayer? Ayer tuve tele, claro. ¿Y cómo le fue? Porque usted está cambiado desde que está en la televisión, sí. Por eso le pregunto. Sí, sí, sí. Sí. Empieza como sí, ¿sabes qué me hace acordar? Su discurso es como los autitos a fricción, ¿vio? Que cuando yo era chiquito se usaban, que lo ponen así, juntan fuerza y después cuando lo sueltan uno sale rajando, digamos. Esa es la sensación que yo tengo. Usted está medio como con esa lógica psicológica. Mirá vos, yo realmente que no lo noto. Desde que estoy en la televisión hay algunas cosas que empezaron a modificarse, lógicamente, que tiene que ver con la dinámica cotidiana. Uno se levanta muy temprano, pasa a buscar al nene, lo lleva al jardín, habla con la maestra, tiene una reunión, después vuelve, agarra la bicicleta, se viene pedaleando hasta la radio pública, tiene el programa de Galende, después tiene el programa de Deportes al mediodía, el de la FM Rock. Uno tiene que hacer un montón de cosas, después uno se baña, ya va, llega rápido a la tele, se pelea con los productores, todas las cosas que están al lado de los que trabajan en televisión. Toma un poquito de agua. Se acelera cuando habla, no sé si lo percata y no se da cuenta. Pero después le vamos a pasar las grabaciones. Sí. Por favor, me van a hacer mucho bien, seguro. Vamos. Gracias, Carlos. Vamos con la información deportiva, Santiago Lucía. El tema, evidentemente, desde lo deportivo, tiene que ver con Independiente, después de lo que fue la derrota en el Clásico, y sobre todo por cómo viene el ciclo de Cristian Díaz como entrenador, que había empezado de una manera muy auspiciosa. De hecho, la primera presentación de Cristian Díaz como técnico, el golpe resonante, lo terminó dando en la Bombonera, y casi su consagración como técnico cuando gana el mejor partido que se jugó en el fútbol argentino, por lo menos en los últimos 5 años, un 5-4 inolvidable para el Rojo de Avellaneda. Sin embargo, con el mercado de pases, lógicamente que vino una reformulación del proyecto futbolístico, también en cuanto a la individualidades que terminan conformando el plantel del Rojo, pero hoy está en una situación comprometida y con un equipo que por ahora no dio respuestas, último en los promedios, 10 partidos sin ganar y 305 minutos sin convertir goles. Por eso está dentro de un panorama de preocupación, y que ante esta situación coyuntural en un club, cuando las cosas no salen desde lo deportivo, y sobre todo por la historia reciente que tiene el presidente Javier Cantero y un posicionamiento ejemplar ante la barra del Rojo, fue verdaderamente en los últimos tiempos el único dirigente que verdaderamente plantó una posición firme, fuerte y vehemente contra una barra que tiene que ver con los recursos. O sea, Cantero no fue solamente a lo discursivo, que suelen hacerlo muchos dirigentes en la Argentina. Le cortó el chorro, digamos. Y a decir que está parado enfrente. No, Cantero fue al negocio, donde verdaderamente duele. Exactamente. Y por eso, ante esta situación de malestar deportivo, estos grupos vuelven a operar. Ayer quisieron incendiar la sede de Independiente en la avenida Boyacá, en la ciudad de Buenos Aires. Hubo un robo dentro del estadio de Independiente. Entraron a llevarse lo que podían, se llevaron dos computadoras, nada más. Y lógicamente, con la posición que ha tomado Cantero, es, si bien la justicia está investigando, todas las lecturas apuntan hacia el mismo lugar y tiene que ver con este grupo de La Barra que fue corrido de los negocios importantes que tenía dentro del club. ¿Cuál es ese grupo? Digamos, tenía, porque había uno de los capos de la barra de River, que es de la barra de Independiente, perdón, que se llamaba Bebote. Sí, así. Claro, él es el, digamos, la cara visible. Pero Bebote no está ni siquiera en Argentina en estos días, o sea, sí. La verdad es que no da la sensación, porque ayer le ponían nombre, digamos, claro. Le ponían autor, mejor dicho, a lo que había pasado, y no sé si hay un autor. Eso es lo que me parece también interesante para reflexionar sobre las medidas de Cantero, porque efectivamente él no lo hace contra alguien, sino que toma una serie de medidas que es contra una estructura, digamos, que se sí, venía, claro, que venía manteniéndose de distintas maneras y que además tiene mutaciones y toda esa historia, ¿no? O sea, que no es que siempre sea el mismo personaje, sino que va modificándose. Sí, de hecho los grupos que operan dentro de una misma barra, o sea, está claro que no tienen como principal motor lo que es el sentimiento por el club y demás. Eso está clarísimo hace tiempo. Y dentro de una misma barra puede haber fracturas importantes y distintos grupos que peleen por el negocio o por el botín que entrega ser barra de un club. Ayer tuvimos otro ejemplo que viene hace tiempo en el fútbol argentino, en la cancha de Nueva Chicago. Ayer volví a jugar Chicago como local en la Primera B Nacional, que es la categoría que por historia le corresponde a uno de los equipos importantísimos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y en ese contexto, que para muchos socios de Chicago era una fiesta, volver a ver a su equipo en la Primera B Nacional, dos grupos de la barra de Chicago que están enfrentados hace tiempo terminaron generando un escándalo con enfrentamiento con la policía y demás. De hecho, en cada operativo que se prepara cuando juega Nueva Chicago está bien diferenciado dónde tiene que ir una parte de la barra y dónde tiene que ubicarse el otro sector, ¿no? Suena casi a un ridículo, a una locura. En un momento también sucedió con distintas barras. Bueno, hace poco el ejemplo más exponencial se dio con la barra brava de Boca y con el lugar que quería recuperar el grupo de Diceo, ubicándose en la segunda bandeja de la cancha de Boca, y del otro lado estaba el grupo que lideraba Mauro Martín. Tiene que ver, y como muchas cosas se explican en el fútbol, a través de la zanahoria que persiguen también estos grupos organizados, que son las barras bravas. Pero a propósito de todo esto y de la situación del rojo, habló el presidente de la institución, Javier Cantero. Hubo dos hechos. Entraron a robar en el estadio, se llevaron computadoras, un carro, han querido entrar al lugar donde se está preparando toda la información para el empadronamiento de hinchas. Por suerte no pudieron entrar, a pesar de que dieron muchas patadas, y fueron y tiraron combustible en la persiana y en las marquesinas en Boyacá. Vinieron los bomberos. Sí, ustedes saben cómo son estas cosas. Yo he dicho varias veces que me metí en una batalla, que vamos a tener avances y retrocesos. Seguramente ayer me notaron débil por la derrota y nos han querido mellar. Sabíamos que esto iba a ser así, ¿eh? Así que igual a esa gente le tengo malas noticias. No nos doblegamos tan fácilmente. Y aparte se hacen llamar hinchas independientes y aprovechan una derrota para ir a romper las instalaciones del club o para robar las instalaciones del club. Bueno, me parece tristísimo. Y el sentimiento tiene que ver con lo que describía Javier Cantero, ¿no? De tristeza, de que sigan sucediendo estas cosas. Y que la dirigencia del fútbol argentino, que tuvo una posibilidad histórica de encolumnarse verdaderamente atrás de un tipo que fijó posición en hechos, no solamente en la sanata discursiva, y sin embargo la sensación que sigue quedando para el afuera, más allá de algunos gestos, es que en esto Javier Cantero quedó solo. Bueno, la semana hubo un gesto importante que fue el encuentro, la reunión entre los presidentes de Racing y de Independiente, sellando un pacto de no agresión. No sé qué habrá ocurrido en la cancha. Vi por ahí algunos que se habían disfrazado de fantasmas de la B, chicaneando. Pero tiene que ver eso más con un chiste de hincha, no entra dentro del término, creo. No hubo escándalo como hubo en Belgrano, Colón. No, el día del partido no, afortunadamente no hubo ningún episodio como violento. Como hubo en Tigre River, por ejemplo, o ayer en el partido entre Nueva Chicago y Gimnasia de Jujuy. Fue muy interesante la campaña que encabezó Javier Cantero y que tuvo difusión en la página oficial de Independiente, donde aparecía, cuando uno abría la página, en la previa al clásico, aparecía el escudo de Independiente y el de Racing, y la consigna era: somos vecinos, somos adversarios, no enemigos. Ah. Y la reunión y la presentación de esta campaña con Cogorno y Cantero, que tiene como similitud, si quieren, que en diciembre del año pasado, cuando se estaba cerrando el año, con un día de diferencia, cada uno ganó las elecciones en su club. Y que estos encuentros, a diferencia de los que sucedían hace unos años, por ejemplo, con Fernando Marín y Julio Comparada, la sensación es que no están lavados, que los tipos los hacen verdaderamente desde un lugar sentido, y que no lo hacen dentro de un marco de caretaje, que el fútbol también tiene mucho. La verdad que se los ve bastante auténticos cuando presentan campañas como la que hicieron antes del clásico, tanto Gastón Cogorno como Javier Cantero, y es un ejemplo para que tomen muchos, y sobre todo para que reflexionen, dirigentes del fútbol argentino, cuál tiene que ser el verdadero posicionamiento que toman ante grupos organizados y mafiosos que están enquistados en casi todos los clubes de Argentina. Gracias, Santiago Lucía. Por favor. Mañana más. Comienza espacio publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Vos, que sos cliente de Personal, ¿sabías que en Club Personal hay un equipo de marketing pensando todo el día cuál es la mejor manera de chuparte las medias? Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 18 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, Nacional, a todos los argentinos, la radio pública. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio, seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos, Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. Fin espacio publicitario. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. Mañana más. Mañana más. Sí, Carlos Uranovsky. Bueno, ellas se llaman... Les voy a contar una historia. A ver. Que no ha ocurrido acá, ha ocurrido lejos, pero que es bien interesante. Ellas se llaman Nadezhda, Ekaterina, María. Hay dos chicas más, prófugas, no identificadas. Son artistas rusas especializadas en protestas artístico-musicales contra el establishment político, y están presas, acusadas de vandalismo y odio religioso. ¿Y qué hicieron? Encapuchadas, entraron el 21 de febrero de este año al principal templo ortodoxo ruso y con modales y coreografía bizarra cantaron: Virgen María, conviértete en feminista y haz lo posible por ahuyentar al presidente Putin. Sí. Eso. Una barbaridad. Una barbaridad. ¿Qué bueno, le parece ser tan bárbaro? Para usted, digo, es una cosa absolutamente común en todos los países del mundo. Sí. Digo, grupos de protestas, era además un grupo punk. Miren, como naranjo. Los grupos punk y los grupos estas personas tienen que ser ajusticiadas. No, pero ¿cuál es eso? Usted es peor que Putin, ya veo. Usted es peor que vamos a escuchar un fragmento musical de cómo sonaban estas chicas. Está jodiendo. No estoy en condiciones de traducirlo, pero el tema se llama Punisher Prayer. ¿Qué bueno, significa qué? Estas chicas integran, como dije, el grupo punk Las Pussy Riot. Sí. Pussy Riot. Pussy Riot, que vendría a ser como la traducción es que las quilomberas, digamos. Desmadre vaginal. Desmadre vaginal, ok. Exactamente. No lo quería decir así sí. A esta hora de la mañana y desmadre puede este... haber menores. Sí, pero desmadre es una palabra demasiado liviana todavía para Pussy, digamos, ¿no? Puede ser, sí, puede claro. Ser. Bueno, y el numerito sacrílego que hicieron las Pussy Riot en el templo fue grabado, como ocurre ahora en esta época, y subido a YouTube. Exactamente. Al verlo y al notar la repercusión, los ortodoxos se indignaron y pidieron venganza por el sacrilegio. El gobierno de Putin escuchó ese pedido y en un juicio rapidísimo y sumarísimo las condenó. Figuras de todo el mundo como Paul McCartney, Sting, Björk, Red Hot Chili Peppers, Naranjos y en especial Madonna, que el 8 de agosto actuó con su gira mundial en Moscú. Sí. Y en su espalda tenía grabado justamente Pussy Riot. Mirá vos. Sí, sí, sí. Bueno, han pedido por ellas, reclamando por su inmediata libertad. Cosa que también desde aquí, desde mañana, por supuesto, más, hacemos. Sí, que le vayan a llevar faso, ¿no? ¿En qué sentido está diciendo? Por favor. Porque quedaron detenidas. Sí, claro. Están detenidas, estamos condenadas ya a 2 años. Si son tan solidarios que vaya a McKinney a llevarle un paquete de jockey a la Pussy Riot. Particulares 30. O 4370, si se solidariza tanto. Bueno, ¿usted se quiere solidarizar o no? ¡No, ni loco! No sé quién es, pero mire que hay una banda de acá de Argentina que está solidarizándose. ¿Qué vale que le lleve particulares 30? ¡Escuchó naranjos! ¿Pero qué importa? Pussy Riot. ¿Ah? Por favor. Bueno, ay, pues se llena la boca, se llena la boca. Gracias, Zularowski. Por favor, desmadre vaginal. Mañana más. ¡Esa! Sí, todavía no, querida. Lucho, con el tema del 0800, varias cosas quedaron en evidencia. Desde mi punto de vista, también una que se puede considerar más macro, y es esta... El 0800 denuncia a la Cámpora. Sí, exacto. Y es esta puja que estamos viviendo en la Argentina entre dos modelos que son antagónicos, el que propone la derecha con su neoliberalismo y el que se propone desde el campo nacional y popular, que tuvo su evidencia más concreta en el conflicto con los subtes, donde hasta Mauricio Macri reconoció abiertamente la existencia de esa puja política y decidió ser la cara visible, en definitiva, de esta derecha que ahora hizo este 0800 y que el propio ministro de Educación de acá de la ciudad de Buenos Aires, como te decía, tomó el discurso en su momento de los medios de comunicación hegemónicos, llamando directamente de fascistas a los kirchneristas. Él mismo encarnó ese discurso y hoy lo tenemos de nuevo acá en el diario La Nación, en este editorial que te comentaba un poquito más temprano, cuyo título es Otra cuña fascista ahora en los colegios. Creatividad realmente tiene, porque fíjate cómo catalogan esta situación: prácticas manifiestamente ilegales, fascistas, repudiable labor de penetración ideológica. Dicen nuevamente que es un abuso ilegal, dicen que es un aprovechamiento de la peor calaña. Todo esto es lo que está resumido en este editorial. Y la pregunta, que no es ingenua, que lleva a una respuesta, pero es, ¿ellos no consideran ilegal, fascista o todas prácticas manifiestas a lo que se hace desde el mismo PRO en las escuelas? ¿Querés escuchar qué pasó justamente en una escuela de la provincia de Buenos Aires? Es la número 4, Domingo Faustino Sarmiento, así se llama. Estuvo Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri, el que por el PRO finalmente fue intendente. Estuvo en una escuela. Escúchalo. Continúan las actividades, bueno, en este caso pintando una escuela emblemática en el mundo. Así es, una escuela que hemos visitado varias veces. Tuvimos la suerte de poder otorgar becas acá, de encontrarnos con gente maravillosa, muy comprometida, y hoy nada, devolviendo un poquito algo concreto como es poder pintar el patio. La verdad, una iniciativa de los jóvenes del PRO, muy buena, hemos ido mejorando el equipo, además cada vez son más. La otra vez eran 10 pintando, hoy son una banda, salen de todos lados, así que muy contentos. Hay como una muletilla que es que a los jóvenes no les interesa la política. Yo creo que no es cierto, yo creo que hay que darle lugar a los jóvenes y ellos demuestran un compromiso importante. En nuestra lista hay jóvenes, mucho compromiso, muchas ganas de trabajar, de participar. Yo creo efectivamente que si les da las posibilidades a los jóvenes se ocupan de la política, muchas veces de esta manera, en acciones solidarias que son concretas. Ah, lo está aplaudiendo. Sí, Magallanes. Un ejemplo. ¿De qué estaba hablando Jorge Macri? Compromiso. De política. ¿Con quiénes estaba? Con jóvenes. ¿Del PRO? ¿Dónde? ¿En dónde? En una escuela. Tenían la remera. Fantástico. Del PRO. Habló incluso de los candidatos que tenían en la lista. Contó las virtudes de esos propios candidatos. En una escuela, pintándola, con las remeras amarillas del PRO. Doble vara una vez más, pero con otras intencionalidades, y esto es lo que vamos a tratar de abordar ahora, si te parece, Lucho, porque desde el INADI se rechazó naturalmente la implementación de este 0800 y se dijo que se iba a presentar una acción de amparo para que terminen con esta medida. Estamos en contacto con Julián Díaz Bardelli, que es director de asistencia y asesoramiento a personas en situación de discriminación. Julián, Lucho Galén de Cintia Otaviano de este lado, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Luciano? Bien, estás? Acá andamos todos. ¿Hay algún tipo de viabilidad para una denuncia de estas características? Bueno, nosotros desde el INADI hemos considerado que un 0800 así, un mecanismo así, es un instrumento para la delación, recordando prácticas que pasadas que no queremos que vuelvan a suceder, que tienen que ver con épocas como por ejemplo la de la dictadura cívico-militar que nos tocó vivir y que no queremos que se repitan, digamos. Es un instrumento para la delación política, pero de la opinión política disidente, ¿no? Como ustedes recién estaban reflejando en el ejemplo que ponían, parece que algunas agrupaciones no hay problema de que hagan intromisión o participación o discusión o reflexión o práctica política en las escuelas, y otras parece que sí. Hay una especie de doble vara, entonces. Y además el problema es, y nosotros en el amparo que hemos presentado objetamos especialmente el poner una línea como esa, la de 0800, para ese tipo de delación, digamos, porque implicaría que hasta podrían verse comprometida cualquier afiliación o opinión política de cualquier miembro de la comunidad educativa. Claro. En tanto que no se sabe exactamente cuáles pueden llegar a ser los efectos de un instrumento semejante. Bueno, no lo tienen claro ni ellos, me parece, Julián, porque, digamos, no. En este caso, digamos, preguntarse a los funcionarios porteños qué van a hacer con una información de esta naturaleza. Supongamos alguien que llama al 0800 y dice, mira, hay chicos de la Cámpora en el colegio trabajando y están diciéndole eternauta, así a mis hijos. Claro. Puede que pase una situación por el estilo. Los tipos con eso no tienen nada que hacer, digamos. Es solamente como darle curso a una especie de discusión política que hay en este momento, donde quieren establecer que hay un grupo de gente que está cooptando voluntades y otro grupo de gente que pasivamente se deja. Me parece que va más o menos ahí la cosa. ¿Cómo lo estás viendo ahí? Sí. Además, digamos, recuerda épocas pasadas en las que se decían que a la escuela se va a estudiar y no a hacer política, ¿no? Cuando en realidad, si la enseñanza es, y la educación que se da y que se recibe es una educación crítica, lo natural es que se discuta también de política. No tiene nada de extraño esto, ¿no? Claro. No quiere decir esto, por supuesto, que no haya que establecer reglas, métodos, para la discusión y para la participación, para que se den en un marco de regularidad. Pero una cosa es eso y otra cosa es establecer un instrumento como el 0800 que no sirve para controlar ninguna eventual irregularidad, sino en definitiva para herramienta de la delación de la opinión política diferente, digamos, ¿no? Y la posible persecución política de esa opinión política diferente. Julián, ¿nos esperás un poquito que vamos a las noticias y seguimos conversando sobre este tema? ¿Cómo no? Muy bien, muchísimas gracias. Se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 6 décimos, humedad 91%. La justicia tomará declaración a testigos del asesinato de Mariano Ferreira. Está previsto que en el transcurso de esta jornada declaren los militantes del Partido Obrero Eduardo Beliboni, Lisandro Martínez y Francisco Lugo, además del abogado representante de los trabajadores tercerizados del ferrocarril, el doctor Gustavo Mendieta, todos ellos presentes en la jornada del 20 de octubre del 2010 cuando fue asesinado Mariano Ferreira. La abogada María del Carmen Verdú, integrante de la querella, ella marcó las expectativas por estos testimonios. Del mismo modo que el clarísimo testimonio de nuestro patrocinado Nelson Aguirre, uno de los heridos sobrevivientes en la audiencia pasada, estos compañeros van a relatar, como ya lo hicieron en la instrucción, como lo hicieron minutos después del hecho en la improvisada conferencia de prensa en Corrientes y Callao, alrededor de las 3:30 de la tarde del mismo 20 de octubre, van a relatar cómo ocurrieron los hechos, de qué manera cuando ellos estaban retirando del lugar fueron atacados por este grupo de choque compuesto por la patota de la Unión Ferroviaria y Barras Bravas, reclutados por ellos para integrar esa patota. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El juez Daniel Rafecas procesó a dos ex policías federales por delitos de lesa humanidad. El magistrado investigó el accionar del ex comisario Carlos Alberto Lorenzatti y del oficial mayor Juan Carlos Mario Chacra. Los responsabilizó por la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos a 300 personas que estuvieron prisioneras durante la última dictadura cívico-militar en los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo. El tiempo. 12 grados, 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 91%, el cielo se encuentra nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana más. Sí, 10 horas 33 minutos. Vamos a retomar la conversación que estábamos teniendo con Julián Díaz Bardelli, que es director de asistencia y asesoramiento a personas en situación de discriminación, a partir de este famoso 0800 que apareció en la ciudad de Buenos Aires, para que algún vecino o algún padre que sienta a sus hijos afectados, porque hay gente de la cámpora dando vueltas por allí, diciéndole eternauta, cosas por el estilo, puedan llamar y decir, mi hijo está en este momento siendo víctima de la cámpora. Yo lo estoy explicando bien, Juliano, la verdad es que me parece que estoy haciendo un chiste siempre cuando hablo de este tema. No, está bien explicado. Lo que pasa es que así sucede, digamos, ¿no? Yo quería remarcar alguna otra cuestión también. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que el 0800 es una herramienta muy noble para la garantía del acceso a la justicia. El INADI también tiene un 0800, pero tiene el 0800 para denunciar discriminación, no para denunciar al que piensa diferente. Justamente para denunciar al que denuncia, en todo caso al que piensa diferente, o para denunciar al que establece una herramienta para denunciar al que piensa diferente. Hay una tergiversación total de lo que es en principio una medida muy interesante de acceso a la justicia para utilizarla, en lugar de para garantizar ese acceso, no, garantizar o en todo caso servir de instrumento de la delación política de la opinión diferente o disidente, ¿no? Julián, buen día. Cintia Ottaviano. ¿Qué tal, Cintia? Bien, muy bien. Notando aquí una matriz que se reproduce todavía en la Argentina, que tiene que ver con esto que vos decías, el que piensa diferente, el bárbaro, la cosificación, convertir al otro en un objeto y por ende objeto de persecución, por ejemplo. Ustedes notan que esto es lo que se reproduce también, pero desde el aparato del Estado es en este caso. Sí. Nos parece que está estableciendo una herramienta para la, por lo menos posible, persecución política de la voz diferente. Y también hay otro problema que tiene que ver con la concepción de lo que es la niñez, o de lo que son las niños, niñas y adolescentes en la escuela, como seres absolutamente apolíticos, que no tienen capacidad ni deseo de pensar o participar políticamente, y que a la escuela van solamente a estudiar, como decía antes, ¿no? Ese discurso que lamentablemente tuvimos que sufrir en épocas pasadas, no queremos que se vuelva a repetir. La enseñanza es una enseñanza crítica y por lo tanto debe tomar como parte de ella la participación y la reflexión política. Sí, hasta tal punto es esa similitud que uno puede encontrar que en este famoso manual de la dictadura, su versión en el ámbito educativo, se hablaba de adoctrinamiento, justamente como hoy se puede leer en el editorial de La Nación o como se ha escuchado de Bullrich. Ahora, ¿ustedes ya presentaron la acción de amparo? ¿La van a presentar? Nosotros la estamos presentando en estos momentos, precisamente. Intentamos, de hecho, incluso presentarla al mismo viernes por la tarde, pero por algunas cuestiones que tienen que ver con los criterios para admitir acciones judiciales fuera del horario normal de atención de la justicia, no pudimos hacerlo y estamos haciéndolo entonces en el primer día del subsiguiente, que es hoy. Pero en este momento justamente se está presentando la acción de amparo, en la que solicitamos incluso el dictado de una medida cautelar para que de manera inmediata y mientras se discute la cuestión de fondo se cese o se levante teléfono, esta línea telefónica del 0800 o por lo menos la habilitación de esta línea para este tipo de delaciones, ¿no? Julián, te agradecemos mucho tu tiempo, viejo. Muchísimas gracias. No, al contrario. Chau, hasta luego. Era Julián Díaz Bardelli, director de asistencia y asesoramiento a personas en situación de discriminación a partir de esta aparición del 0800. Cintia, Barbie. Y Barbie, Diego, nuestra productora, te decía la mañana, al final fue un 0800 en contra, sí, porque hubo muchísimas personas que denunciaron otro tipo de cosas. ¿Querés escuchar a uno? A ver. Dale. Se ha comunicado con el teléfono de denuncias de protección al menor en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Alguien te gusta? Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano. Mi nombre es Sabrina, señor, dígame. ¿Esta es la línea para hacer denuncias de intromisión política? Sí. Bueno, yo quería denunciar que en el colegio número 4, que queda en Villa Devoto, hay un cartel amarillo patito enorme, horrible, que está hace años ahí. Estaría bueno que lo saquen ya, ¿no? Porque son obras de hace 3 años. ¿Usted tiene algún familiar en el establecimiento? Sí, mi sobrino ahí. Dígame, ¿algo más? Sí, el manual Santillana que le dieron hace 2 años más o menos. Sí. Es el manual de historia y tiene, o sea, los mayores hitos, digamos, de la historia política argentina. Está, por ejemplo, los presidentes más importantes, la asunción de algunos gobernantes, y también está la de Mauricio Macri con Gabriela Michetti en el año 2007, con un cartel que prácticamente te diría que es de propaganda política, más que un hecho o un acontecimiento político. Yo lo considero intromisión política, eso. No sé ustedes qué opinan. Yo lo dejo asentado, señor. Te agradezco muchísimo, gracias. No, por favor, a usted. Buenos días, hasta luego. Ahí estaba uno de los tantos llamados, y en ese manual que hacía referencia a quien llamó de Santillana, justamente figura el triunfo de Mauricio Macri aquí en la ciudad de Buenos Aires, claro, con un cartel de fondo amarillo donde claramente dice PRO. Pues es que me quedé pensando una cosa, en realidad, más allá de para decir los ribetes medio bizarros que tiene, digamos, la cosa esta, ¿no? El 0800 de la Cámpora. Estaba pensando que en política, si el peronismo se distrae en el puro presente, no hay mucho problema. Si el peronismo asiste al presente, no hay mucho inconveniente de parte de los sectores poderosos. Algo así, yo podría en este contexto definir un poco lo que fue el primer gobierno de Néstor Kirchner, digamos. No había una oposición porque había una vocación total a ese presente, que estaba, obviamente, digamos, taladrando los pies, ¿no? Mordiendo los tobillos. Ahora, también es cierto que cuando empieza a aparecer alguna idea de futuro alrededor de un proyecto político, ahí, digamos, los sectores poderosos del status quo tienen como una estrategia similar que se ha repetido a lo largo de la historia argentina. Yo te diría que en los últimos 200 años de historia argentina, que es que primero se enojan. Primero hay una cosa de enojo y de gritar y de ofenderse y toda esta cosa de, y el estado donde está y cosas por el estilo, ¿no? O sea, es una cosa de mucha irritación, lo que llamaron hace 3 años atrás la crispación, ¿no? Que no se podía hablar, que no se podía, bueno, todo esto. El segundo paso que viene después de ese mega enojo, digamos, que aparece de los sectores de statu quo, es la idea de asustar, el miedo, Hay miedo porque viene la persecución, viene la falta de libertad, y la palabra libertad cala muy hondo, digamos, curiosamente cala hondo, digamos, porque no tiene nada que ver con la libertad lo que plantea, pero tiene esa presencia. Y yo creo que por eso me en algún punto me alarma también el tema, porque la tercera parte es la cacería. O sea, también esto está demostrado en la historia argentina. Cuando hay una situación de esta naturaleza, donde primero gritaron, no fueron escuchados, después asustaron, no tuvieron resultados, después salen a cazar. Así es. Y si quieren les pongo un ejemplo, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero les puedo poner el ejemplo de lo que pasó en la Argentina en los últimos 3 años del segundo gobierno de Perón. Perón entre el 52 y el 55 efectivamente tenía una situación de mucha crítica, genera una apertura a partir de los últimos meses, digamos, en los últimos meses. En el 54. En el 54, digamos, generó una apertura. Yo el otro día le contaba a Brienza, tengo los discursos de Alfredo Palacios, por ejemplo, Radio Belgrano, en donde el tipo salía en esos meses, digamos, antes del bombardeo a la Plaza de Mayo, sale a decir de todo, digamos, contra el gobierno de Perón. Y casi todos los funcionarios, digamos, o los tipos que eran opositores al peronismo, planteaban con mucha fuerza y mucha potencia en ese momento las ideas que tenían. Ahora, después de eso, después del enojo, después del meter miedo, lo que ocurrió es que las soluciones que se le presentaron no es que... Pero no solo miedo, ¿no, Lucho? Miedo, violencia, bombas. Por supuesto. Sí. Es que es anular al otro. Sí, claro, eso a mí me sorprende mucho, porque inclusive se arrogan el nombre de la libertadora, digamos. Eso es muy interesante. Uh-huh. O sea, que se apropian aquellos que son los encargados de someter... Se arrogan la palabra libertad. Y me parece que es muy interesante eso, en el sentido de encontrarnos. Yo no estoy diciendo que estemos en el mismo contexto político del 55 ni nada por el estilo, pero sí poner en relieve esas lógicas sobre las cuales se maneja y se montan las operaciones o los operativos que hacen sectores políticos que se ven afectados por una política como la que está planteando el kirchnerismo. Más allá de que sientan que tienen razón o no, yo estoy hablando del método que ponen en funcionamiento. O sea, el método va increciendo, no es una cosa que se termina ahí nomás. Pueden pasar tranquilamente de el susto y de la situación así de miedo que puedan tener a una situación de cacería que es mucho, mucho más preocupante. No, y no solo eso, sino que después del derrocamiento de Perón en septiembre del 55, ocurren hechos increíbles y dolorosísimos y que tuvieron mucho que ver con la historia argentina posterior. Digo, los fusilamientos de José León Suárez, 56, sí. De 1956, uh-huh. Montados en realmente en argumentos en muchas ocasiones banales, ¿no? Sí, poco comprobables. Y la otra cosa, la prohibición de la palabra Perón y peronismo. Durante, ¿no? 18 todo años, lo vinculado, ¿no? Con Perón, sí, peronismo. Con por decreto, un decreto que en la Argentina prohibía la utilización de las palabras Perón, Evita, peronismo, etcétera, sí, etcétera. Digo, más violencia que eso. Sí, claro, claro. Por eso me parece que ladran Sanchos, obviamente que hay una cabalgata acá. El punto es ver en qué lugar está puesta la verdad, está puesta la racionalidad y la posibilidad de un futuro un poco más repartido entre todos los que componemos esta sociedad. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. Este invierno es importante cuidar a los bebés de las infecciones respiratorias. Si tiene fiebre alta, silbido en el pecho, tos, agitación, sueño o rechaza los alimentos, acércate al centro de salud más cercano a tu barrio. Asistencia pediátrica a las 24 horas, 0800-345-7263, Municipio de Morón. Historias que solo existen al ser recordadas. Una película mágica, bella, conmovedora. Ganadora de 28 premios internacionales. En cines, a partir del 23 de agosto. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 45 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. El sacrificio de un pueblo por la libertad de América. Yo como jujeño y como quebradeño fundamentalmente, nosotros los pueblos indígenas creo que estuvimos en las montañas, allá arriba en las alturas. Quienes organizaron todo esto también con pueblo indígena fueron los grandes terratenientes, los patrones, los criollos también, los mestizos, ¿no? Que dejaron todo esto a tierra arrasada para poder esperarlos en Tucumán y ahí provocar las dos victorias más importantes para determinar lo que es hoy nuestra república, ¿no? Que es la batalla de Tucumán y después el 20 de febrero la batalla de Salta. Ahí ya dejan consolidado esta historia de lo que después sería el país, nuestro estado argentino. A 200 años del éxodo jujeño. Soy Tucuta Gordillo, músico indígena de la quebrada de Humahuaca. Vivo actualmente en Tilcara, en la provincia de Jujuy, en las últimas estribaciones de los Andes Occidentales. Nacional, una radio con historia. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener un millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Tangueto, 10 años. La banda que lleva la diversidad de la música argentina por el mundo. Festeja 10 años de carrera. Tangueto. Disponible en disquerías de todo el país y en iTunes. Tangueto. Fin espacio publicitario. Mañana más. Lindo esto, Nazarena, ¿no? Me gusta, es Chicorea, con Lionel Hampton. Ahí está el silofón. Aprovechamos para escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Sí, buenos días. Para el programa de Luciano, muy buen programa, me acompañan todas las mañanas. Habla Gustavo de Madero. Una pregunta, ¿los naranjos están en algún lugar, están dando algún espectáculo? Porque los he buscado en la cartelera y no los encuentro, pregunto. Y otra cosa, sí. En un momento de la canción me parece que aparece Adalberto, ¿no? No. Muy bueno el tema, muy bueno el programa. Magallanes, no sabes lo que decís. Un beso para todos. Sí. Te mandamos un beso grande. Si nosotros lo acompañamos toda la mañana, usted lo que lo mata es la junta, mi viejo. Sí. Le hubiera hecho caso a su mamá, ¿no? En un tiempo. Sí, dígame. No, quería decirle, sí, dígame, que aparece Adalberto porque hay un homenaje en la canción al Tango María. No me diga. La primera estrofa es "y nunca supe nada de tu rumbo infeliz", que era una estrofa que yo escuchaba bajo la parra de una tía mía y me quedó grabado. A ver. Esa frase es del tango, un Tango María, ¿no? Un homenaje. Para mí es un... Se le llama homenaje a... Choreo, ¿no? No, ¿cómo? El árabe es un compañero que... Este Magallanes de Rami. Una especie de evocación a ese lógico tango y a mis años de infancia. ¿Homenaje? Un choreo, ¿no? Un choreo. Pero bueno, así son los artistas. No, el homenaje artístico existe, Magallanes. Sí. Ahora, árabe, ¿y por qué naranjo? ¿Por qué se llama naranjo? Es una muy larga historia que no tiene algo rico en la anécdota. Sí. Es muy aburrida. Pero las naranjas son ricas. Sí, sí, sí. Pero nos juntamos una vez en una pizzería legendaria en, sí, Castelar, y cómo le poníamos si era el mejor nombre, imagínate los demás. Porque hay mucho naranjo además por ahí, ¿no? Por, sí, la zona. Sí, hay, sí, naranjo público, eso no, voy. Claro, claro. La calle Buen Viaje es toda hecha está con naranjos. Todo con naranjo. Mandarina con naranjos. No. No, no. No. Nada más lindo mandarina, que jugar. Mandarina, ¿no? ¿Qué? Sí, ya sé, Magallanes, como que le molesta. Como el quinoto y el níspero. No hay nada más groncho. Grunge, que en el fondo de una casa hay un níspero. La mora, chico, la mora también, porque la mora te deja mancha la trompa así. Riquísima, sí, bueno, pero es de la tora. Eso es pateando naranjas me encanta. Mire, yo a Magallanes en el fondo ya lo estoy entendiendo. A Magallanes le molesta toda la cosa que deje rastro, ¿me entiende? Porque eso significa... Ah, porque es un tramposo. Claro, por eso. Quiere, él está acostumbrado a tener una, digamos... Guante una, blanco. Sí, una existencia más enigmática, digamos, más, más desapercibida. Todavía no lo conozco. Sí. El argentino es ordinario. ¿Por qué? Es como el europeo, bueno, un europeo ordinario. Es como un europeo de la salada. ¿Dónde saca eso? ¿Por qué? Quiero escuchar algunos mensajes, por favor, que estuvieron entrando al 4999-8700. Hola, para el programa de Galende, soy Fernando de Colegiales. Este, Brienza se mueve en el Brienza móvil, ¿no? Sí. En una limusín, como el Papa. No, no, es una limusina. Si vos lo vieras, parece un fietito, ¿viste? Entra todo encorvado, Brienza, ahí adentro. Pero bueno, es así, él tiene esa cultura de sacrificio alrededor de la cultura, entonces... Va y encima va siempre en el fitito ese medio encorvado, hablando para todos lados. Y el doctor le dice, ¿vos sabés algo del éxodo jujeño? ¿Alguno que haya entrado por Facebook, estimada Clara? Clarita, ya que Luciano no me está invitando a que lo acompañe a ver a la Wicca, con la entrada que le sobra me anoto para el cine. Luciano, llévame a mí a ver a Wicca, dice Sandra. No, es que voy a ir con Ulanowski esta noche. Pero yo ya te dije, Luciano, que no puedo, tengo un compromiso. Pero vos tenés que entender que yo no escucho los no. Es una cosa de chiquito. Conductor. Síndrome de conductor. Viste que hay gente que no escucha los no, a mí me gusta mucho eso. ¿Te pasa eso alguna vez? ¿Vos escuchás los no o no los escuchás a los sí, no? Sí, yo sé. Vos los escuchás, sí. No, no cabe ninguna duda. Tenía un jefe en Clarín que yo le decía, tenés un no terrible. Sí, mirá qué bueno. Porque... Decía unos no que, me, te digo, me dejaban knockout. Knockout. Bueno, ese los buenos no son un knockout, digamos. Sí. Entran como una trompada en y el medio de la quijada. Es difícil aprender a decir que no. Muy sí, difícil. Sí, claro, es muy difícil. Es mucho más fácil aprender a decir que sí. Exactamente, Ulanowski. Mira cómo... Por eso tenemos que ir juntos a verlo con Chahuica, ¿vamos? Claro. Buen día, mañaneros, Otaviano, Galende. Este es un mensaje para Magallanes. Magallanes, ¿usted vive en Capital? ¿Cómo andan los cimientos de su edificio? Tenga cuidado, vaya comprando otra cosa, no sea que también se derrumbe lo de su amigo. Dios. Catita, yo de mi vida privada no hablo. No maltrate a la gente que no le está llamando, Magallanes. ¿Pero qué quiso decir con eso? ¿Qué quiso decir? No sabe el nombre del oyente. No era Catita la que... No. Que tenga cuidado, le dijo. Que le evocó a Nini Marshall. Yes, ni era Nini Marshall. Yo en mi vida privada no hablo. Que Dios la tenga en la gloria a esa grande. Qué grande, ¿eh? ¿Qué me mira así con esa cara amenazante? ¿Cómo quiere retar a duelo? Pero por lo que dijo, debería... Si sí, parecía Catita. Pero cállese la boca, insolente, insolente. Hola, buen día, este es un mensaje para mañana más. Les quiero dar un saludo a todos los amargos, que les pedagamos un buen baile el domingo en el estadio de Racing. Yo soy César de José León Suárez. Saludos a todos los integrantes de la radio. Abrazo. César, no estoy de acuerdo con ese mensaje. No, yo tampoco. Porque... Lo de amargo no me gusta. No, porque es discriminatorio sí. Contra los hinchas de Independiente, ¿no? Pensé que hablaban de lo de Racing. No entiende nada. Discúlpeme, no se ponga así, tampoco. ¿Alguno que haya entrado por Facebook? Mañaneros, es imposible encontrar su nombre en Facebook. Tuve que meterme a través de la radio. El sistema los estará escondiendo. Cintia Grossa, ¿cómo puedo conseguir la data dura del programa de Monsanto en las escuelas públicas? Un amigo me convocó a una marcha contra Monsanto como si su presencia en el país fuera culpa exclusiva de Cristina. Los quiero, lo dice Gabriela. Mira, Gabriela, te podés meter en el sitio de Radio Nacional donde se publicó la investigación sobre Junior Achievement. Esa es la ONG que el macrismo le abrió las puertas acá en la ciudad de Buenos Aires, que en realidad vinieron de la mano del Menemato, que son las que promueven estos valores del neoliberalismo, las que le enseñan a los pibes desde los 5 años... a ser hombres del libre mercado. Todo eso también lo puedes encontrar en una nota posterior que se publicó en Tiempo Argentina. Y les recomiendo para aquellos que quieran saber cosas de Nonsanto que lean un libro de una periodista francesa muy interesante, se llama Marie-Monique Robin, que también es, hizo un documental también muy interesante que se llama La vida según Monsanto, que es muy interesante como para entender también de qué se trata una empresa Nonsanto en el mundo trabajando con un tema tan delicado como el de la alimentación. Y acaba de publicar el segundo libro, Robin, sobre el tema. Mañana más. Sí, 10 horas 55 minutos, nos ponemos rápidamente en contacto con Cristian Varela, que está con el tema de el reanudamiento del juicio por el crimen de Mariano Ferreira. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué decís? Buen día. Bueno, Luciano, se espera para esta jornada testimonios de militantes del Partido Obrero que estuvieron aquella jornada del 20 de octubre del 2010 en el barrio de Barracas, en esas calles donde resultó asesinado Mariano Ferreira. Se trata de Eduardo Beliboni, de Lisandro Martínez, de Francisco Lugo, todos ellos militantes del Partido Obrero, y también del abogado Gustavo Mendieta, que en aquel momento representaba legalmente a los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca. Justamente fue Gustavo Mendieta quien realizó la primera llamada de auxilio al SAME para que atiendan a los heridos que estaban por la balacera esta oportunidad. Si te parece, escuchamos el testimonio de la doctora Claudia Herrero, que es una de las abogadas integrantes de la querella, sobre la expectativa de estos testimonios. Sí, hoy empiezan con 4 testimoniales, las expectativas son las de siempre, poder avanzar en el conocimiento, digamos, de la verdad, para los... Nosotros sabemos cuál es la verdad y por eso pedimos perpetua perpedraza y compañía. Bueno, en ese sentido creemos que los testimonios estos son importantes, que van a dar elementos interesantes en relación a uno de los tiradores y en relación a la acción de la policía. Hasta ahí la palabra de la doctora Claudia Ferreiro. Ya están en la sala de audiencia todos los acusados, entre ellos el secretario general del gremio, José Pedraza. Se espera que de un momento a otro, Luciano, comience esta nueva audiencia. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por tu información. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar por este tema. Muy bien, hasta luego. Chau, hasta luego. Era Cristian Varela, móvil de la radio, entonces, desde Comodoro Pi. Más. Mañana más. Sí, Clara Liz. Bien, tenemos un día que sigue nublado. Sí, contanos eso, porque es muy importante, digamos. Hay dolor en los huesos. ¿Por qué están doliendo los huesos? Hay mucha humedad, ¿no? Hay mucha humedad. Va a seguir así la jornada. También la máxima para hoy, recordamos, es de 19 grados. En este momento, 13 grados la temperatura aquí en Capital Federal. La humedad actual, 90%. Sí. Sigue nublado el día, pero también la probabilidad de lloviznas aisladas hacia la tarde. Así que salir con musculosa, gorro, bufanda, guante, sobre todo... Y si es posible con malla, chicos, porque va a hacer calor. Ahora agregó la malla. Problema, paraguas, por supuesto. Sí. El paraguas entre los dientes. Mejor para no perderlo, es la mejor pensé fórmula. Pensé que iba a decir una guarangada, digamos. No. Yo acostumbrado, como me entiende Clara. No, entre los dientes no se pierde nunca. Así estamos, 13 grados la actual, entonces la máxima para hoy 19. Y agárrate porque se viene la llovizna. Hoy tiene todos los discos de la vida. Se emocionó. Es más, me olvidé lo que iba a decir también. Claro, directamente. No, ¿sabe qué? También me acordé de esto, del árnica que usted me pasó. Ah, sí, señor. Que son unos globulitos re locos que uno toma como para sentirse bien de la huesería. Sí. Y yo no sabía, yo pensé que era un invento así, muy nuevo, como una cosa, una requete contra novedad. No, pero tiene años. Sí, inclusive, mi amigo Edgardo Moca, que es un tipo muy culto, me contaba que muchos deportistas lo usaban ya desde la década del 60, por ahí aproximadamente. Se daban con árnica, ¿viste? Tiqui, tiqui, tiqui, porque fortalece los huesos y la musculatura y qué sé yo, y les venía muy bien. Hoy le ofrecí fósforum también para la garganta a usted. Ah, sí, pero eso no... Se lo voy a traer. Deje que le traiga. Si usted se entrega. ¿Cómo, no él, tiene cómo, problema es lo, con ¿cómo eso? Se llama fósforum? Sí. No sé, porque también Paredero me ofreció polen. fácil. Me dice, hay que, no sé, hacer con el polen, no sé qué, juguito, no sé, y yo estoy en un momento así que... Que por ahí lo hace. Estoy entregado a la homeopatía. Y una oyente nuestra me contó que el licopodio es médico, la de ella, el licopodio. No, perdón, esto vale aclararlo. El homeópata es un médico. Homeópata es un médico clínico y luego se especializó en homeopatía. Pero yo hice homeopatía muchos años. ¿Y entonces por qué le dice si fuera el médico? No, al médico homeópata. Ah, sí. Como Brisa dijo que era magia. Yo no voy al médico, no voy al médico. Pero no voy al médico, ¿sabes por qué? Porque tengo en claro que la medicina tiene 120 años, 150 años de historia. Lo que es más importante es lo que... Sí, después hay algunas cosas dando vuelta, viste, algunos experimentos, pero el resto de las enfermedades se trataban boca a boca. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te sentís? No, porque yo hace 40 años tenía no sé quién, ¿no? Y le pasaba esto, le daban los yuyitos esto, la mezcladita esta, etcétera, etcétera. Me parece que funciona así. Estoy en esa retoma. Vamos a ver a dónde voy, señores. ¿Dónde terminamos? Ahora se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional... Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados un décimo, humedad 90%. En Comodoro Py continúa el juicio por las coimas en el Senado. En los tribunales federales de Comodoro Py se aguarda el inicio de una nueva audiencia del juicio por el presunto pago de coimas en el Senado para la aprobación del proyecto de ley de reforma laboral durante el gobierno de la Alianza. En el comienzo de la jornada, los jueces que integran el Tribunal Oral Federal número 23 van a resolver distintos planteos que está previsto realicen las distintas defensas. Una vez más, en la primera fila del Salón de Usos Múltiples se encuentra presente el expresidente de la Nación, Fernando de la Rúa, recordemos, uno de los imputados en la causa, junto a 4 senadores y a 2 de los ministros del gobierno de la Alianza. Para este mediodía se espera la declaración del arrepentido Mario Pontacuarto, el ex secretario parlamentario. Una declaración que podría extenderse hasta mañana. Va a ratificar que participó de una reunión junto al expresidente de la Rúa y que luego retiró $5 millones para lo que serían los sobornos pagados a los senadores que debían tratar el proyecto de ley de reforma laboral en el año 2000. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La justicia rechazó un recurso interpuesto por el grupo Clarín. La Cámara Federal porteña confirmó que debe continuar en ese fuero una investigación contra los accionistas privados de la empresa Papel Prensa por maniobras que habrían provocado un perjuicio al Estado Nacional. El tribunal no hizo lugar a una solicitud presentada por un miembro del directorio de Multimedios que pretendía que el caso pase a la justicia ordinaria. Tránsito. Demoras en la ruta 50, en Salta, en el kilómetro 10, trabajadores están cortando parcialmente la ruta en la localidad de Irigoyen y hay que transitar a 10 kilómetros por hora. Por otro lado, el Cristo Redentor en la ruta 7 en Mendoza fue habilitado a las 9:30 de la mañana y están pasando 1000 camiones que esperaban en Uspallata. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Cielo nublado en Buenos Aires, 13.1 la temperatura, la humedad 90%. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Comentarles un hecho importante que ocurrió en Santa Rosa, La Pampa, donde quedó inaugurado el primer servicio en el país de TV por cable de la cooperativa, bajo el amparo de la ley de medios. De este modo, se rompe el monopolio y la cooperativa popular da un servicio más económico y de más calidad. Deja que tus sueños sean olas que se van, vives como el viento en mitad del mar. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana. Mañana. Más. Buenas mañanas, viejo Adalberto Flores, llegó a Radio Nacional. Hoy no traigo tangos. Hoy traigo una canción hermosa que hace mucho tiempo que no escuchaba, pero que escuché tanto tiempo que quedó grabada y tatuada. en mi corazón y en mi piel. Si yo digo que el que canta hoy es Heraclio, Heraclio Catalín, Heraclio Catalín Rodríguez, Heraclio Catalín Rodríguez Ereijo, ustedes me dirán Horacio Guaraní. Hoy lo traigo a don Horacio, viejo. Suban el volumen, van a escuchar una hermosa canción dedicada a todas las personas con las que he compartido este tema casi sin querer a lo largo de mi vida y otras veces, la mayoría queriendo. Va, canción del adiós, dale, pibe. Y bien, compañera, ha llegado el día. El día y la hora del último beso. Nada de esos osos, no caigas en eso. Tienen estos trances su melancolía. Pero hay que ser fuertes. Como te decía ayer por la noche, mi mejor amigo. Toma tu sombrero, toma tu manchón. Arrópate bien, aquí está el abrigo. Hay el frío afuera y una cerrazón. Te digo adiós si acaso. Te quiero todavía. No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Queda tu sonrisa grabada en el recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré, pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo quizás comience a amarte como jamás te amé. Te digo adiós si acaso, con esta despedida, mi más hermoso sueño muera dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Siga pensando en ti, siga pensando en ti. Este cariño mío apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, lo que sí sé que nunca volveré a amar así. Oh, ¡qué hermoso! ¡Qué declaración, qué hermoso, viejo! Querido Adalberto. ¿Eh? Y otra la letra, vez, ¿no? La canción otra de la vez le tengo que agradecer. Muchas gracias, porque esta canción ha sonado en un tiempo y en una época donde andaba por el aire. El querido Horacio Guaraní tiene ese talento de haber hecho de las canciones toda una geografía auditiva que todo el mundo compartía. Te digo adiós y acaso te quiero todavía. Qué linda forma de decir adiós. No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. ¿Cuántas veces distraídamente se nos vienen como pequeñas brisas los recuerdos de amores absolutos que pretendimos olvidar? Por eso, viejo, le quiero dedicar esta canción a mi viejo, le quiero dedicar esta canción a todos los viejos, le quiero dedicar esta canción a todos los amores que hemos dicho adiós, pero que vuelven con la prepotencia de estar viviendo en el corazón de uno, viejo. Qué maravilla, qué lindo. Sí. Adalberto, ¿tiene un minuto? ¿Cómo que tiene no? que ir rápido? No, viejo, tengo toda la vida, viejo. No, porque le quería comentar una cosa que ya habíamos empezado a hablar la semana pasada. ¿Cómo no, viejo? ¿Sabe qué película ganó la recaudación del fin de semana? Ben-Hur. No, no, es muy vieja, no. Ben-Hur. Ah, no, no, porque hace mucho que no voy al cine, viejo. Una película argentina. ¿Se da cuenta cuál? Se oye ruido de... Tampoco, no, no, no, no. ¡La vieja ve en colores! No, no, eso tampoco, no, no, no. Tiene una pista. La película 2 más 2, la de los swingers. ¿Se acuerda que hablamos de los swingers? Sí, la de swingen. Adrián Suárez, viejo. El otro día estaba con mi media naranja, podríamos decir. Sí. Y le comento, ¿no? Le digo, ¿podemos ir al cine a ver la de los Schengen? Y me dice, no sé lo que es Adalberto, que es el Schengen. Le digo, Schengen, está en pero internet. Pero lo dice mal, me parece que... Lo... Claro, ¿cómo está? En internet, están los Schengen. Pero digo, ¿qué? ¿Usted lo pone en internet en el... ¿cómo es? En el Google. Le digo a la abuela, si se quiere divertir, que pongan Schengen en internet y ahí sale la película. Y salió primero recaudación, viejo. Sí, casi 200.000 entradas vendidas. ¿Sabe a quién le ganó? ¿A quién? A Batman. Batman, claro, viejo. El de la S en el pecho. No, ese es Superman. Superman. Sí. Recaudó más que Batman, que estaba primera hace un mes. Y esto porque llegaron los swingers. Y los swinging a fuerza swinger, de swinger. Swinger. Fuerza de bomba y bomba y bomba. Llegaron, ¿no? Qué lindo, viejo, qué lindo. Le dieron bomba al cine argentino. Sí, claro, qué lindo, qué bueno, ¿no? Hicieron un intercambio en el primer puesto del ranking. Eso, pero lo ha dicho mejor que nadie. Me parece que voy a ir a verlo, ¿eh? Me parece que con no tiene media una entrada. Naranja, con no su tiene una entrada ahí. No me mandaron para esa pero película. Si va a ver esa película, llévese varias medias naranjas, digamos, y haga un juguito ahí. Me llevo un kilo y hacemos un jugo, ¿eh? Le intercambio esta naranja, deme su mandarina y ahí hacemos y nos llenamos de vitamina C. Adalberto Flores en la radio pública. Perdón, nena, que te dije, pibe, lo que pasa es que no veo nada con este espejo. Tengo los bifocales todo empañado, es el amor y la emoción. Seguimos en Radio Nacional. Mañana más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Va la radio pública. Pública y viene Nacional. La radio pública tiene. La radio. Bien. La radio pública tiene ida y vuelta Nacional. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los 10. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio a toda hora. 11 de la mañana, 13 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Porque además de darte 2x1 en cines y kilómetros para viajes, cumplimos con las exigencias de calidad del Instituto Chupamedias Mundial. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Fin espacio publicitario. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, hola querido. Bueno, Lucho, mañana es 22 de agosto y se cumplen 40 años de un crimen perpetrado contra 16 militantes populares. Y este crimen ocurrido en Trelew, sí, en una prisión de Trelew, llega recién a la justicia. Se está solventando el juicio oral y público que casi todos coinciden no hubiera sido posible sin la decisión política de Néstor Kirchner y sin el acompañamiento de Eduardo Luis Duhalde. Mañana, Cintia Ottaviano va a ampliar significativamente este tema desde muchas aristas. Pero yo quería mencionar algo relacionado con la cultura. El tema de Trelew generó, por ejemplo, centenares de notas e investigaciones periodísticas de gran valor. Generó obras de teatro, películas como hoy, como una película que van a pasar hoy aquí en el auditorio. La película que se llama Trelew, una fuga que fue masacre, el documental de Mariana Ruti. Hubo otra película, Ni olvido ni perdón, de Raimundo Gleiser. Libros, bueno, infinidades, del gran trabajo de Tomás Eloy Martínez, La pasión según Trelew, claro. A las entrevistas que en la cárcel de Devoto Paco Urando le hizo a los tres sobrevivientes de la masacre, sí. A María Antonia Berger, Ricardo René Gaidar y Alberto Camps. Un gran libro ese. Trelew, la patria fusilada. Exactamente. Sí. Pero digo, hoy también lo que quiero es que escuchemos este tema que hicieron el Cuarteto Cedrón y Juan Gelman. ¿Acaso no está corriendo la sangre de los 16 fusilados en Trelew? Por las calles de Trelew y demás calles del país, ¿no está corriendo esa sangre? ¿Hay algún sitio del país donde esa sangre no está corriendo ahora? ¿No están las sábanas pegajosas de sangre, amantes, y llena de sangre la pulpera y sus ojos celestes ahogados en sangre, y la calandria hundida en sangre y la gloria del día con las alas empapadas de sangre sin poder volar? ¿No hay sangre en la penumbra de tus pechos, amada? ¿Y dónde no la hay esa sangre caída de los 16 fusilados en Trelew? ¿Y no habría que ir a buscarla? ¿Y no se la habría de oír en lo que está diciendo, cantando? ¿No está esa sangre acaso diciendo, cantando? ¿Y quién la va a velar? ¿Quién hará el duelo de esa sangre? ¿Quién le retira amor? ¿Quién le da olvido? ¿No está ella como astro brillando amurada la noche? ¿No suelta acaso resplandores de ejército mudo bajo la noche del país? Con sangre verdaderamente están regando el país ahora. Oh amores 16 que todavía volarán aromando la justicia por fin conseguida, el trabajo furioso de la felicidad. Oh sangre así caída, condúcenos a triunfo. Gloria se llama este tema del Cuarteto Cedrón, que hace un arreglo evocando a la pulpera de Santa Lucía y la voz del gran poeta Juan Gelman. Mañana más. Sí, 11 horas 18 minutos, Ottaviano, querida. Se dio a conocer, Lucho, el resultado del relevamiento de este año que hizo el Observatorio de Femicidios en la Argentina, que está coordinado por la Casa del Encuentro, y son 119 las mujeres que fueron asesinadas durante los primeros 6 meses. No son números nada más, son historias, son familias, son caras, son vidas, nombres. Son vidas, claro. Y son 161 hijos e hijas que perdieron a su mamá. Esto es lo que tenemos para decir hoy, un día en el que se va a hacer una vigilia a partir de las 9 de la noche para reclamar muchísimas cosas pendientes que ahora nos van a contar. Estamos en contacto con Norma Chaparrone, que es abogada feminista integrante de la Brigada contra la Violencia Machista. Norma, ¿cómo va? Lucho Galéndez, Cintia Ottaviano de este lado, que decís buen día. ¿Qué tal? Buen día, Lucho. Bien, acá andamos. La verdad es que por un lado, digamos, alarmado alrededor de los números que hay, Norma, pero por otro lado, a lo mejor, bueno, es una pregunta, pero también te lo transmito como percepción personal. Digamos, yo tengo la sensación de que estos últimos tiempos que se ha trabajado con mayor preocupación e intensidad sobre el tema de violencia de género, han aparecido más casos, o sea, algo así como que se destapó una olla que estaba por ahí tapada, digamos, y oculta. ¿Está pasando eso, Norma, o no? Yo creo que lo que está pasando son dos cosas. Por un lado, se le está dando mayor visibilidad al tema, y esto tiene que ver con un fenómeno producido a través de los medios de comunicación, que van, digamos, cambiando su lenguaje y en consecuencia también transmitiendo este tipo de situaciones, lo cual genera un mayor impacto en cuanto a que da la idea de que se producen más casos. Claro. Lo que muchas de nosotras creemos es que estos son los casos, los mismos casos, aunque creo que igual hay un incremento, que se venían dando antes, pero que hoy están ganando la primera plana de los diarios o de los medios radiales o televisivos. ¿Y eso va a favor de la resolución de la problemática, digamos, de encauzar o por lo menos de buscar una solución a la problemática o atenta contra la solución? A mí me parece que si el tratamiento que se le da a través de los medios es el adecuado, digamos, en la línea de lo que trabajan, por ejemplo, las integrantes de la Red PAR, que están consustanciadas con el tema de la problemática de género, yo creo que esto suma. Dar visibilidad a una problemática, instalarla, hace que la sociedad, digamos, tome conciencia y que también esto de algún modo llegue a los oídos de las autoridades, que son quienes tienen el poder, los medios, los recursos como para instar política. Buen día, Norma, Cintia Ottaviano. ¿Qué tal, Cintia? Bien, muy bien, y estabas ahí entrando como uno de los puntos clave, porque cada vez que tomamos conocimiento de una mujer que ha sido golpeada, maltratada psicológicamente o físicamente o que ha sido asesinada, aparecen allí denuncias reiteradas en las que o no se escucha a las mujeres o si se las escucha no se las toma en cuenta, y esto habla de algunos problemas estructurales, ¿no? Instituciones que no están preparadas, por ejemplo. ¿La vigilia de hoy tiene que ver con esto? Exactamente, la vigilia tiene que ver con esto porque, como vos bien decís, nosotros venimos observando, en general el colectivo de mujeres que trabaja en esto y la Brigada contra la Violencia Machista es uno de esos colectivos, nosotros lo que observamos que generalmente cuando hay una muerte o cuando hay un caso de agresión muy fuerte, ha habido denuncias. En la mayoría de los casos ha habido denuncias. Entonces lo que nos preocupa es que esas denuncias no están siendo tratadas y canalizadas como corresponde, atendidas, ¿sí? Y luego desembocan en males mayores. Cuando nosotros le queremos, es decir, lo que queremos es hacerle un llamado al Poder Judicial en orden a señores jueces, señores juezas, queremos mayor diligencia, queremos procesos más rápidos, queremos procesos y medidas que sean más efectivas para resguardar a las víctimas cuando están denunciando las agresiones. Cuando ha habido casos de muertes, lo que reclamamos son sentencias contundentes, sentencias ejemplificadoras. Cuando digo esto, lo que estoy diciendo es el último caso, o el más renombrado, que fue el femicidio de Wanda Tadei, dio por resultado una condena cuyo autor se vio beneficiado con una disminución de la pena mediante la aplicación del Instituto de la Emoción violenta, que es una minorante de la pena, es decir, la baja. Nosotros, o quienes trabajamos en esto, lo que decimos es, en violencia de género, como hay un patrón de conducta violenta, no se puede hablar de emoción violenta. Emoción violenta podrías tener vos si de pronto, digamos, alguien irrumpe en el estudio, te asalta, te golpea, y bueno, vos respondés y como consecuencia de ello le producís un daño. Claro, hay una espontaneidad que en la violencia, claro, de género, digamos, no está, en realidad. Que no está. Acá hay un patrón de violencia que no empieza de un día para el otro. Por eso el proyecto que elaboró la CONSAVIT, que es la comisión coordinadora para la elaboración de sanciones contra la violencia, que es un organismo que coordina Perla Prigozhin, que es una feminista, una experta en los temas de género, plantea que el delito de femicidio tiene que ser un delito autónomo. No tiene que estar, como lo puso Diputados, como un agravante del homicidio. Al tenerlo como un delito autónomo, lo corres y lo pones como un capítulo aparte, donde no entraría esta justificación de la conducta, del obrar del femicida, que sería la emoción violenta. ¿El por qué? Bueno, lo que te decía antes, la violencia tiene un patrón de conducta que va increyendo. Por eso necesitamos, actuar con más rapidez, con más celeridad, dándole un tratamiento multidisciplinario, un abordaje que sea desde distintos ángulos. Y sin embargo, Norma, hay provincias que ni siquiera destinan recursos. Bueno, este es un tema. La plata de los impuestos la distribuye el Congreso de la Nación cuando dicta la ley de presupuesto. Esto pasa en Nación y esto pasa en cada una de las provincias. Cada provincia y la Nación, por su lado, a mi juicio, debería destinar partidas presupuestarias que estén a la altura del desafío que supone combatir un flagelo como es este, el de la violencia de género. Y además tiene que haber una política pública que atraviese todos los estamentos del Estado. Es decir, esto requiere capacitación de los funcionarios, requiere oficinas o ventanillas múltiples, que permitan, que la víctima se acerque y tenga una contención, tanto de un abogado, de un psicólogo, de un asistente social, de un médico. Estas son todas cosas que además están en sintonía con los lineamientos que da ONU Mujeres, y por los cuales además nuestro país ha sido observado en los últimos años. El hecho de las estadísticas, por ejemplo, es una materia pendiente, una asignatura no cumplida por el Estado Nacional. Afortunadamente tenemos este grupo de colegas y de especialistas que son quienes integran la Casa del Encuentro, que son las que te dan las estadísticas a vos, a mí y al resto del movimiento de mujeres, que le damos credibilidad y le damos fiabilidad porque sabemos cómo trabajan, por eso nos enteramos de las muertes. Claro, pero hacen falta estadísticas claramente a nivel nacional y que sea el propio Estado el que se encargue. Entonces, sí. Hoy a las 9 de la noche, frente a tribunales. A las 20 horas. A las 20. Horas, sí, 20 horas, 8 horas de la noche, en la ciudad de Buenos Aires vamos a estar en Talcahuano 550, o sea, en la puerta principal del Palacio de Justicia, haciendo este reclamo, encendiendo nuestras velas para iluminar a la justicia, para pedirle justicia para las mujeres. Y esta vigilia se va a replicar en muchísimas provincias, e incluso en algunas provincias en más de una localidad. Norma, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario. Por favor. Chau, hasta luego. Era Norma Chaparrone, abogada feminista, integrante de la Brigada contra la Violencia Machista, que, bueno, nos hacía comentarios respecto de esta convocatoria para hoy a las 20 horas frente a tribunales para pedirle mayor celeridad a la justicia, ¿no? Para iluminarla. Invitamos a todos los varones también, no nada más que a las mujeres. Sí, no, por supuesto. Me parece que es interesante también esa posibilidad de que haya hombres que vayan a esta, a una marcha o a una manifestación de esta naturaleza para explicar, digamos, para pedir justicia en realidad no en relación a una violencia estrictamente de género, sino en relación también, me imagino yo, alrededor de una violencia que se produce. 11 horas 30 minutos. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 4 décimos, humedad 85%. En el Senado se demora el tratamiento del proyecto para crear el Comité Nacional contra la Tortura. Volvió a fracasar en el Senado el plenario de comisiones que debía darle dictamen a la creación del Comité Nacional contra la Tortura. La medida, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, se demora en el Senado desde fines del año pasado. Respecto a esta demora, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara Alta, Eugenio Artaza, decía lo siguiente. Cuando tomamos un compromiso, sobre todo con los derechos humanos en la Argentina y sobre todo desde el radicalismo, sí, me sorprende. Me hubiera gustado que estén acá senadores del radicalismo, porque nosotros nunca más lo hicimos para siempre, y ese debe ser nuestro compromiso. Por supuesto que estoy molesto por la falta además de senadores de mi propio bloque y de los otros, por supuesto. Hemos pedido en el recinto, inclusive, me ha respondido Pichetto que iban a consultar al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia, y que iban a tratar la cuestión, pero eso ya viene absolutamente demorado. Desde el radicalismo yo exijo un mayor compromiso con este tema. Por ahora, el tratamiento de la creación del Mecanismo Nacional contra la Tortura no tiene fecha cierta en el Senado de la Nación y se esperará la semana próxima en la reunión de bloques para definir los pasos a seguir sobre este tema. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. En Córdoba se aguarda el veredicto en el juicio por contaminación de agroquímicos en el barrio Ituzaingó. Se conocerá hoy el fallo de la justicia en el juicio por fumigaciones clandestinas en barrio Ituzaingó anexo. La Cámara Primera del Crimen emitirá su dictamen sobre dos productores agropecuarios y un aeroaplicador acusados de realizar fumigaciones ilegales sobre barrio Ituzaingó anexo y zonas aledañas. Hay bastante expectativa, estamos ansiosos de escuchar la palabra de la justicia. Lo dijo a Radio Nacional el abogado de las madres de Ituzaingó anexo, Darío Ávila. La enorme virtud que ha tenido este juicio es que por primera vez en una instancia judicial y más concretamente de la justicia penal, que es algo que no ha ocurrido con anterioridad en nuestro país, se logró poner en verdadera discusión el actual modelo de producción basado en el uso intensivo y creciente de estos productos agrotóxicos. De acuerdo a lo que pueda resultar del juicio, ya sea en términos de condena o de absolución de los imputados, yo creo que va a ser un disparador importante para rever varias leyes, pero principalmente rever este procedimiento que tiene SENASA. Más que nada requerimos que si hay condena que sea en términos de cumplimiento efectivo. Aldo Barlanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. En tanto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien participa de la audiencia, manifestó que es necesario determinar el nivel de responsabilidad de los tres acusados por contaminación en esa provincia. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 4 décimos, humedad 85%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Mañana más. Sé que vos me amás. Sabes que yo te amo. Mi amor por vos es único. Pero no es mi único amor. Sé que vos me amás. Sabes que yo te amo. Podríamos volver a ver. ya supo que el pendejo flasheó y por las dudas le dijo otra vez: sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Bueno, chico infierno grande, sabes si se enteran tus padres esta vez. Voy a terminar el problema si yo no quiero líos con la ley. Así va a ser mejor. Me conoces muy bien. No me sigas, no pierdas tu tiempo. Soy libre y vos también. Estamos escuchando Ataque 77, señores. Beatles se llama el tema. Ah, Clara Liz. ¿Cómo? De nuevo, porque no te escuché nada. ¿No me escuchaste? 14.4. Ahora sí, 14.4 la actual temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Atención que va subiendo poco a poco. De acuerdo a lo indicado por el Servicio Meteorológico, la máxima para hoy, prepárate, 19 grados. El cielo está nublado, se espera probabilidad de lloviznas aisladas. Veremos si esto se cumple, pero por las dudas, llévate el paraguas. Por las dudas. Uy, no, en este momento no, me imagino, porque está lloviendo, es una mala ciudad. Esa es Juan Martín García, el PPP, el subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. ¿Aló, Luciano? Sí, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Tanto tiempo que no lo escuchaba. Muy bien, te habla Juan Martín García del Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y subsecretario de Call Centers del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, divino? Pero muy bien, acá andábamos. Todo en orden. ¿Cómo es eso de subsecretaría de Call Center? No. Bueno, realmente ante la embestida, ¿no?, que estamos recibiendo permanentemente, no solo para vaciar la ciudad de Buenos Aires, sino para devastarla por parte del kirchnerismo, lo que estamos haciendo es abrimos un 0800 para proteger en defensa de nuestra juventud. Sí. Nos hemos enterado que han repartido el Eternauta. Sí. Uno puede ser. Pero lo repartieron ustedes, Juan Martín, discúlpeme, o sea, lo repartieron ustedes en el año 2009. Fantástico, nos hemos enterado de esa noticia y nos pareció fantástico. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es también repartiendo para libros de Gaturno, para que realmente nuestros niños aprendan lo que es la buena política, que es la despolitización de la política. Sí. Y estamos abriendo también un 0800 para denunciar los que se quejan de que la ciudad de Buenos Aires deje de ser la capital del amor. Nosotros ahora... ¿Cómo es eso? Perdón, no tenía mucha idea. Perdón, una pregunta, sí. ¿Cómo le va? ¿Aló? ¿Cómo le va? ¿Hola, Alfano? No, Ulanowski. Ah, perdón. Pensé que estabas hablando con Magdalena. ¡Hola! No, está hablando con Galende en Radio Nacional. Sí, ay, bueno. Escuche, hola. Escuche, ¿aló?, señor funcionario, escuche. ¿Sí? ¿Aló? No, le quería preguntar si usted leyó el Eternauta. Sí, No, no sé leer, pero lo importante es que... No sabe leer nada. No, no sé leer ni castellano, perdón. Pero un cartel, por ejemplo, ¿lo puede leer o no? Mira, nosotros fuimos a high school, hicimos unilingüe, aprendimos solo en inglés. Lo que nosotros queremos llevar, la tranquilidad, es que nosotros hacemos todo de buena fe. No queremos que se ensucie a los niños que aprendan a pensar en política, porque los niños no tienen que pensar a esa edad. Sí. No tienen que pensar en nada, digamos. No tienen que pensar en las cosas que piensan los nenes. Yo cuando era chico pensaba en qué auto, qué camioneta me iba a comprar. Claro, un Duravit, esas cosas. No, Luciano, nosotros andábamos pensando en la camioneta que nos íbamos a comprar, en la gerencia que íbamos a ocupar cuando éramos grandes. Eso tenemos que pensar nosotros los niños. Me parece que no, esas son cosas para más grandes, digamos, Juan Martín. Luciano, un niño no puede pretender ser consejero escolar. Un niño puede ni intendente ni concejal. Tiene que aprender a pensar en gerencia. El mundo ahora es una gran empresa y nosotros estamos administrando la ciudad de Buenos Aires de la mejor manera que podemos. Entonces, lo que queremos hacer en este momento es que la gente denuncie. Si hay en un jardín de infantes donde si a los niños se les enseña a pensar en comunidad y en todo eso, que no piensen, que lo denuncien al 0800, que yo mismo lo voy a atender, Luciano. ¿Qué se llama 0800 botón, entonces? O sea, 0800 antipolítica. Ah, perfecto. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo le da 0800 antipolítica en números? ¿Cuánto sería, más o menos, para tener una idea? Mira, es más, lástima que no hay línea. Si no, te juro que atendería a uno de tus oyentes en este momento. Bienvenido al 0800. ¿No se puede enganchar una línea acá, querido? ¿No se puede enganchar una línea? ¿Qué tiene otra gente ahí dentro de...? ¿Quiere denunciar? Sí. Lo atiendo yo en este momento. ¿Se puede atender o no se puede? ¿Qué tiene una sola línea en el helicóptero? ¿No tiene más de una línea en el helicóptero? No, sí, están las, pero se ocupa Ciro Jane. Es una cosa. Las que nosotros tenemos una línea y está abarrotada por el tipo de denuncias. Y en este momento acabo de recibir una que dice que hay un cartel amarillo en una escuela que... No, bueno, esto no es una denuncia, esto es un ataque. Lo que te quiero decir es que lo que queremos hacer nosotros es que estés vos también en las denuncias de Buenos Aires y que estés vos en la capital del amor. Yo no tengo nada para denunciar, Juan Martín. O sea, a mí no me parece que... ¿Para qué llamaste? No, vos me llamaste, Juan Martín. ¿Yo te llamé? Sí, claro. ¿Está Magdalena? No, no está Magdalena, está en Radio Nacional. Pues lo que quiero denunciar es el ataque, el vaciamiento que están haciendo. Nos tienen al borde sin gas. Tienen eso somos nosotros, ¿no? Sí, claro. Ah, porque estoy leyendo la denuncia que estamos recibiendo. Porque es la famosa línea en contra, pero está con sí, claro. Es la línea en contra. Bueno, pero queremos decir que nosotros estamos a disposición de nosotros mismos. Por eso te quiero mandar un súper abrazo y la gente que quiera denunciar que se comunica al 0800, que lo vamos a entender. ¿No se puede hablar acá con el gente, querida? No. No, te mando un abrazo, Luciano. Te mando un abrazo, Juan Martín. Chao, Juan Martín, para siempre. Pero no sé, no lo pongo con el chale. Mañana más. Sí, Santiago, estás muy abrigado, Santi. ¿Estás con fiebre? ¿Te sentís mal? ¿Algo de eso? Estoy destemplado. Sí. Estoy destemplado. Creo que todavía no encontré mi mejor versión en el día de hoy, pero de a poco, a medida que vaya avanzando el día, sí me voy a poner a tono con el tiempo, porque hasta ahora uno entra, sale, el día está así, hay mucha humedad, pasan cosas extrañas, por ahí viene viento, cae un poco de lluvia, entonces uno no sabe realmente cómo vestirse. Yo creo que así estoy bien y por eso ahora me siento cómodo. Muy bien. Toma un poquito de agua. Estás hablando muy rápido, estás ansioso por algo. Sí, toma un poquito. Pero ustedes son los únicos que me dicen eso. Yo hablo con Marita, con las chicas en producción y no me dicen que estoy acelerado. Realmente es una percepción que por ahí solamente tienen ustedes de esto que me está pasando, que para ustedes es un fenómeno nuevo que está sucediendo conmigo, pero que yo en ningún momento lo noto. Con información deportiva, Santiago Lucía. Un día importante para David Nalbandián porque va a jugar uno de los torneos previos al último Grand Slam del año. El próximo lunes comienza el Abierto de los Estados Unidos, aquel torneo que ganó Juan Martín del Potro en 2009 y que también obviamente va a haber muchas miradas sobre Del Potro. US Open. Winston-Salem es el torneo que se está disputando en los Estados Unidos y que hoy a las 5 de la tarde en la Argentina lo tendrá David Nalbandián en cancha. ¿Y por qué decía que es importante el partido que hoy juegue Nalbandián frente al holandés Robin Haas? Porque en los últimos 4 torneos que participó David Nalbandián fue eliminado siempre en primera ronda, lo que lógicamente es un golpe contundente para cualquier tenista profesional, no poder avanzar ninguna instancia en los torneos que le toca participar. Y en ese marco está David Nalbandian, por eso previo al torneo de al abierto de los Estados Unidos, el Winston-Salem es un torneo menor, que no lo juegan las principales figuras, que se están... No se lo fuma nadie. Claro. No, que se están cuidando para el abierto de los Estados Unidos. Y entre las figuras que aparecen preparando el abierto de los Estados Unidos, está Juan Martín del Potro. Todos vimos lo que sucedió en el Master de Cincinnati y las molestias que tuvo Del Potro en su muñeca izquierda. Fue una lesión importante que de hecho llevó al propio Juan Martín del Potro a cambiar, por ejemplo, su golpe de revés. Él habitualmente pega a dos manos para sostenerlo y sin embargo en Cincinnati veíamos como Del Potro pegaba el revés y generalmente solamente con slice. Para no esforzar su golpe decidió tener esa diferencia desde lo táctico en el revés, que obviamente disminuyen las capacidades que tiene Del Potro porque no está usando todo su potencial desde el momento que el tipo tiene que cambiar un golpe tan importante como es el revés. Puso una foto de él con el médico el domingo, sí, claro. El domingo que lo fue a visitar al médico. Sí, y lo bueno de esa visita que tuvo Del Potro a una de las eminencias en la medicina vinculada al deporte, el doctor Berger, fue que se descartó que sea una lesión ligamentaria o de tendones la que tiene Del Potro en su muñeca izquierda. Y es verdaderamente muy importante porque hace un año y medio Del Potro tuvo una lesión ligamentaria en su muñeca derecha y por eso estuvo fuera de circuito un año y dos meses. Y ahora es en la izquierda. Pero aparentemente tiene que ver con el dolor y con una recuperación kinesiológica que no va a demandar tanto tiempo porque no están afectados ni ligamentos ni tendones, y por eso confirmó el propio Juan Martín del Potro en su cuenta de Twitter que va a estar participando desde el lunes en el Abierto de los Estados Unidos, que es una buena noticia para él en el cuadro individual del circuito del ATP y también para la Argentina porque se vienen en el 14 de septiembre las semifinales de la Copa Davis frente a la República Checa y lógicamente que las posibilidades de nuestro país en busca de un torneo que nunca ganó, que es la Copa Davis, están focalizadas sobre todo en lo que pueda generar Del Potro ganando sus puntos. Mucho huesito en la muñeca también, ese es el problema, hay mucho hueso, hay como, digamos, el metacarpo tiene, no, ¿cómo se llama esto que está acá? Tiene 7 huesos, que yo me acuerdo cuando yo rendía anatomía normal en la facultad, y una de las cosas que te hacen los médicos, los anatomos, es tirarte un... ¿Estudiabas medicina? Estudié medicina un tiempo, sí. Y una de las cosas que hacían era para reconocer los huesitos del... Yo no me acuerdo si se llamaba carpo o metacarpo, pero lo que hacían es te daban los huesitos ahí. Y vos tenías que decir cuál era, porque cada uno tiene un nombre y tiene una posición, una ubicación. Y se suelen complicar. Y me imagino para un tenista que tiene mucha vibración y recibe mucho impacto a esa altura, sí, debe ser uno de los y temas. También... Fíjense la importancia que tiene hasta la mano que no es hábil para Del Potro, que es la muñeca izquierda, que por ahí uno piensa, bueno, pero Del Potro es derecho, y tiene razón, la raqueta él la agarra con la derecha. No, pero el cierre con la derecha, izquierda, ¿no? Pero el cierre, obviamente, sí, claro, con la izquierda, y en el revés es fundamental la empuñadura que tiene Del Potro usando su mano izquierda. Por eso una lesión puede tener esa repercusión también, más allá de que no sea en su mano hábil. Le vamos a dar árnica, ¿te parece? Sí, me parece, pero ahí por Facebook me derretaron y tienen razón. No se puede hacer ejercicio ilegal de la homeopatía. Hay que ir a la homeopatía. Ah, mira vos, le voy a sacar un turno con mi homeopatía. Pero vos sos la que está haciendo ejercicio ilegal de la homeopatía. Estoy pidiendo disculpas, se lo estoy aclarando. Aparte de un turno, sacale el remedio que le diste. Sí, ya no lo tiene más, ya se lo tomó. Ya se lo tomó. Gracias, Santiago Lucía. No, por favor. Mañana más. También nos podés encontrar en Twitter. @ la radio pública. Soy Nico. Soy Lourdes. Soy Quique. Soy Silvia. Soy José. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Somos más de 60,000 en Facebook. Hasta los 100,000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Más fuerte poder cantar. Sí, Ula. La noticia de la muerte de Tony Scott, el director inglés de vasta trayectoria en Hollywood, claro. Se suicidó a los 68 años porque luego de enterarse que tenía una enfermedad terminal, se tiró de un puente en Los Ángeles. Es el hermano de Ridley Scott y deja películas como Rescate del Metro 123, Duerme conmigo, Un detective suelto en Hollywood, Días de Trueno, Déjà Vu y la notable Top Gun. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 49 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. La información es actualidad. Mañana más. El monstruo de Chicorea. Otro al que no hay que prestarle un piano, digamos, ¿no? Porque está bueno escucharlo. Pero mira cómo le da. Está con Lionel Hampton en este disco. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Buenos días para el programa de Luciano Galende y equipo. Los oigo siempre. Felicitaciones por el programa. Que es la primera vez que veo un dirigente de fútbol realmente comprometido con terminar con las vacas bravas. Tenemos que apoyarlo todos al señor Cantero, seamos futboleros o no. Soy Marta de la ciudad de San Juan. Buenos días. Gracias, Marta, por tu mensaje. ¿Tenemos alguno, Claralis, que haya entrado por Facebook? Hola, chicos, me encanta el programa. Quiero hacerles una pregunta, si pueden averiguar por qué Argenta tiene convenio con Aerolíneas Argentinas y no con la ADE. ¿Podrían averiguarlo? Gracias por todo. Besos a todos. Se lo extraña, Brienza, ¿no? Dice Marcela. No. ¡Alú! Hola, sí, buenos días, Lucho. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días a todos. Bueno, estoy escuchando tu observación, tu comentario en este momento. Me parece totalmente acertado, muy buen análisis y la verdad, es un tipo muy capaz. ¿Qué dije? Me encanta. Chao, Marta. ¿Qué dije? No, creo que era para mí. Ah, para vos, porque no me acuerdo. ¿Qué dije? ¿Para vos, Magallanes? O para usted, Luciano. Ah, no sé, para él. En Francia, la homeopatía está dentro del nomenclador oficial de hospitales públicos, Magallanes. ¿No lo sabía? ¡Qué tipo tan ignorante! Epa. Con dos macetas de soja, no engañas a nadie. Seguro que en la urna vas y votás a Cristina. Como vos, hay muchos Magallanes, lo dice Piti Aguirre. No, Piti no. Vuelvo a rascar la olla y a comer esos hongos que se le pudren. No, pero por favor. Hola, soy Vanessa y este es un mensaje para Mañana Más. Te escucho todas las mañanas y me encanta el programa. Y un mensaje para Magallanes, decirle que tengo a mi suegra para presentarle, que le va a re gustar. Chao, besito. Tráela mejor a tu suegra directamente. Magallanes, ¿qué te parece? Debe haber muchas suegras. Sí. Candidato. Se quedó sin palabras. No, me quiere presentar la suya, no. Carlos, no entremos porque carezco de la misma. Claro, que Dios la tenga en la gloria. Entonces, le quería decir, ¿quién es el que canta? ¿El que toca acá? Chicorea. Y Lionel Hampton. ¿Por qué se puso ese apellido? ¿Corea? Sí, pues mira, imagínese Chick Berlin. Suena distinto. Chicorea del Norte, podría ser. ¿No? Chicorea del no? Sur. Chicorea. Hola, amigos de Mañana Más, habla Silvia de Aedo. Lucho, para la tos, globulitos de Cali Carbonicum. Y el árnica, ya sea en globulitos o en tintura madre, un fenómeno. Te olvidás de los dolores de estómago que te causan los antiinflamatorios. Chau, chau. Hágase responsable usted, Galen, de esto ya está. No, usted me metió en esto. Usted lo puso al aire y mira ahora el escándalo que hay acá. Hágase cargo usted también, Ulanoski, que hacía homeopatía. ¿Cuántos años hizo? Vamos. Con razón no tiene problemas en la garganta con esto de la tintura, ¿no? ¿Quién? Leto, Rodolfo Leto, ¿lo vio? Tintura. Una Carmela en la cabeza. Extraordinario, cantante de ópera va a ser. Pintura madre le están diciendo. ¿Eh? Otra cosa. Y sí, bueno, buenos días. Opino sobre el tema de los maltratos a las mujeres, que por qué se incrementó las denuncias. Yo pienso que las mujeres maltratadas se animan ahora a hacer la denuncia a pesar de los casos que hay de maltrato mayor. Gracias, Alba de Becar. Gracias, Alba, por tu mensaje. Gracias a todos y a todas por mandar mensajes aquí al 49987. Clara 00 y también vía Facebook, estimada Clara. Adalberto, esa canción que canta Guaraní en el disco allá por los 70 figuraba como de autor anónimo, pero después aclaró que la letra es de un poeta cubano, que si mal no recuerdo se llama Buesa, nos escribe Raúl Juan Landa. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Al-ACBA al Congreso para discutir el Código Civil y Comercial. El ministro de Justicia participará de la audiencia que se llevará a cabo en el Congreso de la Nación, organizada por la Comisión Bicameral, que tiene a su cargo el estudio del nuevo Código Civil y Comercial. Esto será a las 14 en el Salón Azul del Senado, donde estará entonces siguiendo con este debate, y luego vendrán las audiencias públicas, que tienen una fecha límite de inscripción. Por favor, presten atención, se pueden anotar hasta este miércoles a las 5 de la tarde. Es muy importante que lo hagan, porque ya no habrá tiempo, ya que dentro de muy poquito, el 23, empieza esta ronda de audiencias públicas. 6-310-7189 es el teléfono al que se puede llamar para consultar. Se pueden dirigir también a Riobamba 25, piso primero, oficina 138, acá en la ciudad de Buenos Aires, o enviar un mail a cbunificacioncodigos@hcdn.gov.ar. Mañana. Dos muestras que van a interesar mucho a las mujeres. Una es para que los hombres nunca más, digamos, anda a lavar los platos cuando las veamos manejando. Las fotografías de Ceci Estallés muestran a mujeres conduciendo automóviles y bicicletas, motos y taxis, remises, camiones y hasta colectivos. Esto es en el Centro Cultural Tierra Violeta, en Tacuarí 538. Y la otra muestra se llama Expresa, que hasta el domingo 26 se exhibe en el Museo de Arte del Tigre, que queda en Paseo Victorica 972 en el Tigre. Allí, para denunciar el abuso y la violencia de género, la artista Sol Storni utiliza bombachas blancas como excusa plástica. Una bombacha es un símbolo muy fuerte y sirve para trabajar cuestiones de agresión física, psíquica y espiritual contra las mujeres, dijo Storni. Y en esta performance colgó una soga y los visitantes pueden dejar una frase relativa al tema de la violencia escrita sobre una bombacha blanca. Sobre el cierre del mercado de pases, en el fútbol argentino se dio una transferencia importante por el monto y también por el proyecto de jugador que es Facundo Ferreira, que la última temporada jugó con la camiseta de Banfield y que acaba de adquirirlo Vélez. ¿Cuánto se pagó? ¿Cuánto? 10 millones de pesos, 10 millones de pesos. Epa. Por el 50% del pase. Tiene 19 años, es un gran delantero, lo buscó River, lo quiso también San Lorenzo. Sin embargo, la próxima temporada, uno de los proyectos a seguir, interesantes, pónganle el ojo a Facundo Ferreira, que además se va a incorporar a un equipo que tiene un funcionamiento desde hace unos años, como Vélez Sarsfield, y a una de las instituciones más ordenadas que tiene el país. Mañana. Tenemos los ganadores de las entradas para ir al cine a ver La Fuerza del Amor. Ganadores telefónicos: Silvia Peña, DNI 139, Mabel Cristiani, DNI 699. Los ganadores de Facebook son Daniel Alberto Datri, DNI